Continuamos con Expediente FDM y Guerrero Divino, Carlos Ruiz. Hacía tiempo que no te llamaba Guerrero Divino. Buah, pues hace ya casi podríamos decir años. Muchísimo tiempo ya. Muchísimo. Demasiado. Bueno, pues aquí estamos en lo que va a ser una segunda mesa redonda, esta vez con algunos miembros del equipo de Expediente FDM. Si quieres, preséntalos, ya que estás tú haciendo la presentación de esta mesa redonda. Bueno, más que mesa redonda, es una barra libre, pero bueno. Tenemos por aquí a Daniel Arocas. Viene con su sangre fría, como siempre. Daniel Arocas, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Pero sabes por qué viene con la sangre fría? Porque es un lagarto. Es verdad. Y además es mala persona. Va por ahí matando gente todas las semanas. Es un reptiliano. Sí, ahí. Asesino de masas. Es una mala persona, es Daniel Arocas. Y también tenemos a Rafa Gallego, Gapito. No renuncia a Gapito. No, no. Para nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gapito, no renuncio. Siempre seré Gapito en internet. Pero lo que pasa es que como ya vosotros... Carlos se cambió de Guerrero Divino a Carlos Ruiz y todo eso, y ya estaba yo con la revista. Digo, bueno, pues me cambio también a mi nombre real, para todos aquí dando la cara, como tiene que ser. Sí, ¿cómo corroe la envidia, ¿eh? Me cambio el nombre, os cambiáis vosotros el nombre. Qué envidiosos sois todos, envidiosos. Sí, lo hice por eso, Carlos, lo hice por eso. Yo sé que soy una persona a seguir, ¿no? Tienes que seguir todas mis costumbres. Y para envidia la mía, que no os habéis acordado de mi nick. Ostras, pues. Sí, lo tienes en el ¿cómo era? Emporium, es verdad. Muy bien, Rafa. Pero te duró muy poquito. Bueno, un año largo me duró, ¿eh? Te ignorábamos. Bueno, como tenemos que advertir a los oyentes que esto, yo lo decía a micrófono cerrado antes, esto, no, lo he dicho a micrófono abierto, que este... Esto es una barra libre, más bien. ¿Lo he dicho? Ya, no sé. Pierdo. A micrófono abierto, sí. Sí. Lo has dicho. Me has corregido, además. Sí. Tengo un extraño bucle espacio-temporal ahora mismo. No sé lo que es verdad ni lo que es mentira. Pero se van a ir añadiendo, creemos, no lo sé, algunos amigos a medida que se vayan conectando a Skype. Esto es como una quedada en un bar, así de simple. Ha sido muy complicado coordinarnos con todos porque, por ejemplo, tenemos... A Urdano, que no sabemos si Marcos Pérez, que no sabemos si va a poder llegar a tiempo, y también a Pablo Vergel, que en estos momentos se encuentra de camino, o sea, de vuelta a España desde Milán. Entonces, si ellos llegan a tiempo, se incorporarán. Luego no sabemos también, ¿tendremos por ahí a quién más? A Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel Pertierra, en teoría, debería estar a punto de dejarse caer, debería estar a punto de entrar en el bar y pagárselas todas para que nos pidamos una ronda nueva. Y luego también Miguel Ángel Maca, que si viene es Miguel Ángel Macanudo y si no viene es un Miguel Ángel Macarrón. Bueno, pero ¿para qué nos hemos reunido aquí en este barezucho de cómo lo vamos a llamar, el bar? En esta barra de bar, vamos a ponerle nombre. Pues la barra de bar FDM, ¿qué nombre le vas a poner? Claro. Venga, va, sí, venga, va, continúa. Pues esta, oye, esta es la celebración. No tengo aquí cerveza, ¿eh? No tengo cerveza. Este es el cumpleaños, bueno, no es un cumpleaños exactamente, pero es la edición número 100 y ahora nos vamos a meter un poquito más en el asunto de que sea más 100 que programa final, aunque es el programa final también. Es ambas cosas, este programa es especial. Y no sé, vamos a intentar aplicar un tono a lo mejor un poquito más así distendido, porque creo que está quedando la cosa un poquito sobria, porque nos vamos y todo eso, pero bueno, hay funerales que también son alegres, ¿no? Que se lo digan a los irlandeses. Así que nada, vamos a ponernos un poquito así en plan dicharacheros. Vamos a intentar hacer un pequeño repaso de todo lo que ha sido la historia de Expediente FDM en sus 100 ediciones. No han sido 4 años, han sido 3. Carlos Ruiz. Ya lo sé. Es que antes la has piciado, que lo sepas. Ya lo sé. Pero bueno, han sido 3 años muy, muy intensos. Es curioso porque hay programas que duran 8, 9, un montón de años y tienen repercusión, tienen su grupo de fans y demás, pero joder, macho. Lo nuestro en tan poquísimo tiempo, no sé, chico, no me quiero tirar flores, pero demonios. O sea, hemos calado en el corazón de mucha gente y eso está bien. Eso es entrega, eso es dedicación, eso son ganas de hacer las cosas bien y echarle muchas horas. Y cuando uno se implica en lo que hace, intenta hacerlo lo mejor posible y sabe lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y sabe rectificar cuando tiene que hacerlo, pues mira, al final consigue pues la gente, en cierta manera, pues le eche de menos, ¿no? O que, o, como tú muy bien has dicho, que calemos en el interior de algunas personas. Y algunos los calamos hasta los topes, que rápidamente dijeron, yo con estos no puedo, porque lo cierto es que es así, este es un programa muy particular y ha habido gente que no lo ha soportado nunca jamás. Bueno, el tema está en que antes de que llegara el día 4 de abril del 2009, que fue cuando salió el primer programa, esto tuvo un periodo ahí de gestación interesante. Porque ¿quién fue Carlos Ruiz el que tuvo la idea de decir, oye, chicos de FDM, ¿y qué tal si hacemos un programa de FDM? ¿Quién fue el que tuvo la idea? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Quién tuvo la idea? Yo. Yo. Tú eres pues un... Pues eso, yo soy el culpable. Yo soy el hacedor. Tú eres como Dios. Tú eres un crack, querido sí. Carlos Ruiz. ¿Y nada, por qué te pues dio la idea de hacer eso? Pues esto surge... bueno, yo llevo cierto tiempo conectado en FDM. Al contrario de los que muchos puedan pensar, yo no me conecté para descargarme programas, sino empecé a participar en foros del misterio porque había gente que era seria y veía que trataba diversos temas con un tipo de forma, un tipo de seriedad que no se estaba tocando en otros foros de donde yo venía, y decidí quedarme en foros del misterio por eso, ¿no? Por los comentarios de las personas, ¿no? Porque me gustaba debatir y me gustaba exponer los temas que yo había tocado, que yo había investigado y demás, y que esa gente pues me contestaba con cierta seriedad y coherencia y dando un porqué a las cosas y tal. Entonces, pues joder, pues al cabo de pocos meses y de ver ciertos aspectos, ¿no?, que a mí me gustaron de los que participaban más asiduamente en foros del misterio, pues digo, coño, ¿y por qué no intentamos hacer un programa de radio? Porque esto debe de conocerse, ¿no? Debe de extrapolarse a foros del misterio y que vaya un poco más allá y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y qué mejor manera que hacer un programa de radio, un intento de programa de radio. Bueno, antes de que te vengas un poco más arriba, vamos a dar la bienvenida a un nuevo invitado. Ya hemos advertido que se van a ir sumando compañeros, algunos a lo mejor se van a mitad de camino, otros se suman, como por ejemplo el gran Miguel Ángel Pertierra, de la Rueda del Misterio y de Expediente FDM. Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Antonio, Carlos y todos los demás con tertulio y sobre todo los oyentes que nos están escuchando. De verdad, daros las gracias por querer contar conmigo y haber querido contar conmigo en Expediente Foro del Misterio, que bueno, alguna cosita hemos hecho, siempre encantado, y alguna entrevista también contando cosas de hospital y algunas otras cosas más. La verdad es que todo un placer el poder escucharlo y ojo, y gracias por la presentación, pero la verdad es que Antonio y Carlos, encantado de haber estado con vosotros acompañando y deseando que este Expediente Foro del Misterio continúe. Yo ahí tengo que reivindicar. Bueno, eso lo dejamos para el final. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues como decíamos, estábamos comentando un poco cómo surgió todo esto, cuál fue ese periodo de embarazo antes de que saliera el primer programa, cómo estábamos preparando, además a la luz pública de cara a todo el mundo, porque ahí se podía sumar cualquiera. Y recuerdo que cuando empezamos a hablar rápidamente decíamos, bueno, ¿cómo vamos a llamar a este programa? Había gente que proponía, como por ejemplo yo, proponíamos nombres así que no tuvieran nada que ver con FDM. No sé qué, no sé cuál. Hasta que Martek dijo, hombre, si va a ser el programa, si va a ser el podcast de Foros del Misterio, debería llevar como poco las iniciales de FDM, ¿no? Entonces habló de FDM Radio, FDM Podcast, Podcast FDM, FDM a granel, lo que sea. Y llegó un señor que se llama Muro y dijo, ¿y qué tal Expediente FDM? Y lo tuvimos claro todos desde el principio. Fue un consenso automático e instantáneo. Sí, lo hicimos a votación y todos decidimos que ese era el mejor nombre. Y nada, y así surgió el proyecto de Expediente FDM. Cierto y verdad es que éramos muchos los que integramos el equipo en aquel entonces, que parecía que la cosa no acababa de arrancar, porque todos hacían muchas propuestas, muchas ideas, pero lo que hacía falta era meterse ya en el ajo. Y bueno, puse una fecha tope, decidí que ese día tenía que salir el expediente sí o sí y de la manera que saliera, y así fue el arranque de Expediente FDM. Y nada, y hasta el día de hoy. Cierto es que no contábamos con el apoyo de la administración, esto ya lo hemos dicho en más de una ocasión, sí nos apoyaban, pero con pinzas. Y mira, y al final pues ha resultado ser un buen hijo de Foros del Misterio. Y así empezó todo. El programa dio a luz el 4 de abril del 2009 y aunque empezábamos con Miguel Blanco y Primitivo Rojas, pues luego teníamos a un montón de gente, un montón de secciones, teníamos una dramatización ahí un poquito caótica. Una primera entrevista que me da una vergüenza terrible con Eric Fratini. En aquella época se llamaba La Zona Corresponsal, lo que luego se llamó Entrevista FDM, luego Dosier FDM. Madre Por mía. Favor, no hables de vergüenza cuando yo empiezo el programa diciendo, seáis todos bienvenidos. Sí, tu inicio programa es de Expediente F. Tu inicio era brutal. Y de hecho todavía no habíamos incluido lo de ha llegado la hora, ha llegado el momento, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Por favor. Oye, ¿os acordáis de ese primer programa? Dani, Rafa, Miguel Ángel. Yo no. Ni lo has oído, cabrón. No. Entono un gran mea culpa, pero he de decir que no lo escuché en su momento y tampoco lo he escuchado ahora. Así que... Pero me enganché un poquito después, ¿eh? Eso lo tengo que decir. Yo, como soy un, entre comillas, enganchado a los programas y podcast, tengo que decir que escuché, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, yo creo que como todos los principios de todo, siempre pues son mejorables, pero que desde luego entretenido estaba, ¿eh? Si fue el arranque, si era una pifia de programa, si yo no, lo intento escuchar y no puedo, tío, me da vergüenza. Yo tampoco. En fin, no dejes para mañana lo que puedas olvidar hoy. Pero Dani sí. Dani, tú sí lo oíste, ¿no? Sí, pero hace tanto tiempo que mucho no me acuerdo. Yo recuerdo que había famosos del mundo del misterio que dieron la bienvenida a foros del misterio, a Expediente FDM. Eso sí que recuerdo, lo que no recuerdo quién exactamente. Primitivo Rojo. Y Miguel Blanco, que fue el que levantaste de la cena. Bien, por su parte, la verdad es que se prestaron y fueron muy simpáticos. Y la verdad es que, oye, si le llamas y acuden... A mí cuando yo llamo a un tío y me dice que sí, tal y Pascual, y se ofrece, estupendo. Solamente puedo aplaudir su labor. La verdad es que para ser gente que nunca habíamos hecho nada en absoluto, hombre, puede decirse que fue un programa respetable. Pero yo es que flipo porque el siguiente programa tardó 3 o 4 semanas en llegar. En el segundo ya confirmamos que iba a ser quincenal y a partir de entonces fue quincenal durante 2 temporadas. Pero fue curioso porque del segundo programa al primero había un universo de calidad, ¿eh? O sea, había un universo de distancia, pero que a mí me sorprendió. Parecían 2 programas completamente distintos. ¿O no? De hecho, sí. De hecho, creo que en el segundo fue cuando ya empezamos a tocar temas como secciones míticas, como es el zapping, o como una sección que pasó por encima por un asunto que ahora contaremos, si te parece bien, que es el departamento de asuntos absurdos. Y no sé, aquí no empezamos con la dramatización, fue en el siguiente, ¿no? Pero en este ya, como tú me bien has dicho, ya confirmamos que Expediente FDM, el primer programa que no fue el mejor, pero que fue el inicio de todo, estaba ahí y era la confirmación de que íbamos a continuar. Y aquí ya se empezaron a entablar las pautas, ¿no? De secciones, de bloques en cada programa, los cuales pues iban a continuar durante las diversas temporadas. Y como he dicho antes, el Zapping FDM comenzó aquí. Y luego pues estrenamos secciones como el Departamento de Asuntos Absurdos y hablamos de la psicofonía del infierno, ¿cómo no? ¿Qué recuerdos? Fue la primera vez que lo hicimos, pero es que la psicofonía del infierno nos ha estado acompañando pues toda la vida. Hasta que al final la conseguimos escuchar y bueno, pues hombre, dimos nuestra opinión en otro programa más adelante. Pero bueno, en aquella época, fíjate, el Zapping FDM, que ahora además ha inspirado otra nueva sección en Milenio 3 y el Departamento de Asuntos Absurdos, que fue trasladado, cambió de universo y pasó de ser la sección de un podcast para ser la sección de un programa en una radio nacional, tú imagínate. Yo, la verdad es que Jaime Barrientos, le aplaudo, yo hubiera hecho lo mismo. Hombre, aunque se podía haber anunciado, ¿no? Tú imagínate, es que yo me acuerdo ahora mismo, chavales, en serio, fue increíble. Una sección que le proponemos, que Jaime, al que yo conozco y he estado comiendo en su casa más de una vez, y de repente yo estoy escuchando Espacio en Blanco y de repente, bueno, vamos a estrenar un montón de secciones con, no recuerdo ahora mismo, había un par de secciones nuevas, y el Departamento de Asuntos Absurdos de Jaime Barrientos, pues yo me quedo blanco. Me quedé blanco, Jiménez y Cardeñosa, me quedé completamente fatal. Y claro, yo al día siguiente llamo a este y le digo, oye, una llamada, ¿no? O sea, si te llevas tu sección a otro sitio, pero te la llevas tal cual, con nombre y todo, ¡cabrón! Llámame, ¿no? Y me entero ahí en antena, además, a las tantas de la madrugada, pero tío, muy mal, Jaime, muy mal. Te queremos un montón, pero eres un... te portaste un poquito mal. Te tiramos de las orejas. ¿Pero cuánto tiempo duró luego esa sección en Espacio en Blanco? Tampoco no duró mucho más, ¿no? Bueno, mientras no den confirmación de lo contrario, esa sección de momento todavía sigue siendo una sección de Espacio en Blanco. Pero bueno, sí. Bueno, la sí, pero bueno, salió una vez, salió durante un par de semanas seguidas, después salía una vez al mes, después salía de una forma muy esporádica. Siendo honestos, en el expediente FDM no funcionaba y los oyentes decían que no funcionaba. No sé si por ahí, más allá de nuestros podcasts y en las ondas hercianas tuvo un poquito más de éxito, no lo sé porque no tengo los datos. Seguramente tendría más repercusión que nuestro programa, pero no sé, tampoco ha debido ser un éxito rotundo, francamente, visto lo visto. Pero si el tema está en que pasó, además que me acuerdo yo que cuando me propusiste el que participara en Expediente FDM y tal, dijimos dos nombres y yo creo recordar que dije, bueno, vamos a votar, tú me dijiste, yo voto por este, el Departamento de Asuntos Absurdos, y dije, vale, vamos a ponerle este nombre. Lo curioso fue eso, ¿no? Que se fue con nombre y todo, que es lo que... Y que nos enteramos porque se emitía en la radio en directo, no porque ni nosotros supiéramos nada ni por parte de Miguel Blanco ni por parte de Jaime Barrientos, que eso fue lo que nos dejó un poco pillados. Pero bueno, como ya veremos, no fue la primera. Ay, madre mía. Y seguramente todo fuera por mi culpa. Pero en fin, pasemos a otro punto destacado, porque en el siguiente programa, además, fue la primera vez que tú y yo, Carlitos, hicimos una presentación a modo de dramatización. Empezamos a contar una historia. Luego la gente empezó a decir, venga, contadnos más cuentecillos, más dramatizaciones. Y empezábamos los programas con dramatizaciones. Eso lo dejamos de hacer porque es que quitaba muchísimo tiempo, macho. Qué bueno era cuando empezábamos. Y eso me acuerdo yo. Lo he comentado más de una vez y contigo lo he comentado muchísimas veces en privado. Muchas de esas horas que pasábamos hablando por teléfono, yo te decía, hostia, vamos a hacer tal, no sé qué. Y tú me decías, pero ¿cómo vamos a pegar tiros en un programa? ¿Te acuerdas? Digo, vamos a pegar tiros y vamos a saltar por la ventana y vamos a hacerlo tal, no sé qué. Y al final nos pusimos, tío, y lo hicimos. Y era eso, ¿no? Que nos colábamos en un departamento gubernamental para robar los expedientes, concretamente el número 3 de expediente FDM. Era el que íbamos a robar, salimos por la ventana, nos pegan tiros, nos persigue la policía y al final del programa se veía la conclusión, ¿no? Yo ahí detrás de unos cubos de basura, hablando contigo por teléfono, ya no tengo el expediente, no sé qué, no sé cuánto. A mí me gustaría que... Una aventura, tío, total, ¿eh? Yo tengo que reconocer que me acuerdo y, bueno, creo, si no creo recordar mal, que ibas con unos auriculares o algo contando la historia. Sí, sí, sí, era como... Bueno, yo contaba, el Runa me indicaba dónde tenía que ir. Por teléfono. Él se supone que era por teléfono y él me iba indicando dónde yo tenía que ir. Se escuchaba cómo se abrían las puertas, cómo se caen cuando yo voy a la estantería donde tiene que estar el expediente, cómo se caen los libros. De hecho, eso es en mi casa. Coloqué un montón de libros encima de una mesa y los tiré grabando para que se escuchara de manera lo más real posible. Los disparos y como una serie de efectos que nos tuvimos que crear nosotros inventar, ¿no? Pero que era eso, entrábamos ahí, nos pillaban y yo tenía que salir saltando por la ventana. Bien, y luego al final nos persigue la policía. Atención, atención. Pregunta trampa para los compañeros. ¿Cuál ha sido la mayor pifia que ha cometido el expediente FDM a lo largo de su historia? Ser sinceros. Vamos a empezar por Daniel Arocas, que está deseando contestar esta pregunta. La mayor pifia de nuestra carrera. La mayor pifia, pues ahora mismo no se me ocurre. No, tienes que contestar. Me lo pones difícil, ¿eh? Si no te echamos, ¿eh? Pero difícil. Es muy difícil contestar eso, ¿eh? Pero pifia, ¿a qué te refieres? ¿Al programa que a la cosa que menos le haya gustado o a la mayor cagada que hemos cometido? La mayor cagada que hayamos cometido. Hombre. Yo voy a quedar muy bien con vosotros. No habéis cometido ninguna cagada. ¡Venga, hombre! ¡Pelota! Pues yo estoy con Rafa, porque el momento que no se recuerda ninguna es porque seguramente no la ha habido. Yo recuerdo varias. Miguel Ángel, venga. Que tú sabes que puedes decir lo que quieras. Yo creo que la mayor es que Carlos llamarme, que estaba yo en Sevilla haciendo una investigación, y decir, mira, ¿por qué no hace una microsección? Yo creo que la mayor pifia. Oye, pero tu sección ha tenido mucha gracia, hombre. Ha sido una de esas secciones que se han incorporado a lo mejor un poquito tarde, ojalá hubiéramos tenido la idea un poquito antes. Pero bueno, ha sido una de esas secciones de última jornada, pues como la de Pablo Vergel y otras tantas, o Ciencia Peculiar, que bueno, han adornado los programas en los últimos momentos, digamos, en el último bloque final, ¿no? Y oye, ha quedado muy bien, que no seas falso modesto ahora. No, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien, igual que en alguna entrevista. La primera entrevista que me hizo Carlos, y me gustaría que lo comentases, porque de verdad cuando hacemos los programas y lo hacemos por internet y nosotros, los equipos técnicos que hombre, vamos mejorando, pero yo recuerdo que Carlos, si no recuerdo yo muy mal, la primera vez fue una grabación directa desde el móvil, ¿no fue así? Desde el móvil, y además creo que estaba yo sentado en el váter. Pero eso ya no lo sabía, pero lo del móvil yo recuerdo que estuvimos hablando y dice, estoy en el móvil, digo, pues muy bien, vamos a ello. Yo normalmente las primeras grabaciones, igual que Antonio hacía lo mismo, Antonio conectaba el auricular de su casa en una especie de trampa, cable trampa, que lo llevaba a una grabadora y grababa así, y yo grababa directamente. Yo lo que hacía en mis primeras entrevistas era a través del móvil, luego mi voz la cortaba y grababa mi voz bien en el ordenador y metía mi voz insertada, y se hace una historia muy rara. Y normalmente... luego lo hacían desde el cuarto de baño, porque era lo más alejado de la casa, digamos, donde menos ruido tenía. Y luego cuando ya incorporé el Skype, era porque es donde mejor cobertura de internet había, ¿no? Entonces casi siempre, la mayoría de las entrevistas las he realizado, o grabaciones, las intros, los finales, todo lo que habéis podido escuchar, en el cuarto de baño. No voy a decir si alguna vez estaba haciendo popó o no. Que podría decir que alguna vez sí. Pero, Carlos. Pero es cierto, sentado a la tapa del váter, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? Nadie se piensa que tenemos un super equipazo, ¿eh? Es un portátil. No, yo es que yo es que recuerdo que me decías, mira, es que yo tengo que grabarlo en el móvil, después cortarlo, grabarlo yo, digo, pues no vea qué pecha de trabajo te pega, vamos. Ojo, que aquí hemos empezado, si yo te digo cómo empezamos al principio la primera grabación en la rueda, bueno, te puedo hinchar de rey, ¿eh? Era todo resto de serie, ¿eh? Resto de serie, con monitores CRC incluidos. Joder. Yo no sé qué es eso, soy un negado para la tecnología. Tú eres chico, ¿no, Antonio? Monitores RCR. Bueno, sí, monitores esos que tú tenías la pantalla y el culete del monitor estaba a 6 metros más para allá. Estaba a 6 metros, claro, los grandotes esos de toda la vida. No, tenía uno de 17 que se veía maravillosamente bien, pero claro, es que eran 3/4 y media de monitor. Una cosa que nosotros hemos hecho, que yo he llegado incluso a hacer para que un expediente saliera a tiempo, es que una vez no llegábamos, nos faltaba la intro y el final, no sé si Antonio se acordará, y estaba yo trabajando en Calpe, me llevé el portátil en la moto, me paré en un sitio donde no había prácticamente ruido, en medio de la calle, saqué el portátil, me puse los cascos y grabamos la intro y el final. Antonio me llamó al móvil, no sé si te acuerdas tú de eso, Antonio. Sí, además fue por la mañana, yo acababa de venir del turno de noche. Y yo grababa desde Calpe, estaba yo en Calpe, la moto abierta, me llamó al teléfono móvil, yo el móvil lo tiré puesto los auriculares, encima los auriculares del portátil, para que mi voz se grabara en el portátil al mismo tiempo que yo escuchaba a Antonio, ¿no? Y la gente pasaba por la calle, imagínate un pavo en mitad de la calle con el portátil abierto, con los cascos puestos, el móvil, hablando por el móvil y con los auriculares, y todos flipados. Se escuchaban los ruidos de los coches y todo, ¿no? Esas son cositas que nosotros hemos llegado a hacer para que el expediente sale a tiempo, ¿no? Son multitud de historias y anécdotas. En fin, 99 programas haciéndolo bien para que la gente diga qué profesionales que son estos chavales, y en el último programa lo estás echando todo a perder, Carlos. Que la gente vea que con medios precarios y con no trabajar en estudios de grabación y nada, se puede hacer, o sea, perfectamente. Lo que pasa es que hay que ponerse y hacerlo. Todavía me preguntan, hay gente que todavía me manda privados emails y me pregunta que dónde he estudiado yo para hacer lo que hago de edición. Yo no he estudiado, tío. Yo todo esto lo he hecho con la práctica. Es que no hay más. A partir de ahora te preguntarán que si estabas haciendo popó en el último programa. Con eso ahora, del perdón, ahora tengo un despacho, ¿eh? Ahora estoy en un despacho. ¿Haces popó en el despacho? No. ¿Eh? Olvídalo. Sí. Con eso del váter, Carlos, de todas maneras le has quitado todo el romanticismo que tenía Expediente FDM. Lo siento. No. Pero y la calidad del programa que sacábamos ahí, porque el eco que había era fundamental, la cobertura era imprescindible, vamos. Brutal. grabar en el váter ha sido lo mejor que he podido hacer. Joder. Bueno, vamos a cambiar de tema, Antonio. Venga. Sí, bueno, en el quinto programa de la primera temporada se estrenó la sección Visiones de la Antigüedad de Miguel Ángel Macarrón, que no viene, no se acerca por aquí. La verdad es que esta sección tuvo tanto éxito que se utilizó en una clase universitaria de historia como apoyo para mostrar un evento célebre de histórico que se estaba comentando. O sea, realmente tú imagínate un profesor que está dando su clase de historia y de repente dice, para ilustrarlo mejor, escuchad esto. Y de hecho le pidió permiso a Miguel Ángel y todo. O sea, que realmente Visiones de la Antigüedad ha sido una cosa que ha marcado y de hecho, bueno, ha conseguido, ha sido la única sección de Expediente FDM que ha tenido su propio boletín, su revista que se llama tal cual y que, bueno, pues es una sección que se puede encontrar en otros foros por ahí. Nah, no vamos a comentar ¿Y nada. ¿Y de dónde nace? ¿Que de dónde, ¿cómo que de dónde nace esto? ¿Que de dónde nace la sección de Expediente FDM? Claro. Aunque eso sí, ahora Miguel Ángel no está aquí para decirlo y para darme flores y para darme palmaditas en el hombro. Pero que no adivináis quién fue el que tuvo la ocurrencia del nombre de la sección. Sí, exacto, exacto. Estaba inspirado. Además se lo dije, se lo solté y sé que me quedó mirando y me dijo, mira cómo tengo los pelos del antebrazo. No los tenía de punta, pero en fin, quedó muy, muy dramático. Qué bueno. Yo creo que ya podemos, en fin, aquí haciendo un salto porque hay cosillas que no son tan interesantes. Pero, por ejemplo, en el programa número 11 tuvimos la primera reunión cara a cara de los miembros del equipo. Aquí por primera vez hicimos el programa viéndonos los rostros, feos, pero rostros a fin de cuentas, en Gandía. ¿Te acuerdas, Carlos Ruiz? Claro que me acuerdo. Fuimos a hacerte la visita mi hermano y un servidor. Estuvimos allí, estuvimos comiendo juntos y estuvimos haciendo un debate, una mesa redonda, ¿no? Junto con Miguel Ángel Maca y Isabel Queipo y, por supuesto, tú. Claro. Y el perrito. Sí, señor. Que salió en el programa, se coló por ahí. ¿Tenéis perro? Yo sí. No, yo no. Estoy escuchando un eco de fondo. Sí, eso es porque los míos no pueden ser que están arriba, ¿eh? Bueno, pues eso, que fue muy bonito y que el que tenga los altavoces... ¿Quién tiene los putos altavoces conectados? Yo no, yo tengo casco, ¿eh? Yo casco, desde hace tiempo. El que no habla. Que he hecho una prueba simplemente. Sí, pues. ¡Fuera, fuera ese tío! Ya está, ya he conectado los cascos otra vez. Bueno, en el programa número 13 tuvimos una sección maravillosa que se llamaba Ciencia y Astronomía de un tal Juan Macriado que nos acompañó con sus voces en off. A partir de entonces tuvimos movidas también con esta. Aquí todas las putas secciones de este programa tienen movidas. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las cosas bien. Bueno, no. ¿Qué pasó? No hubo polémica pública y por lo tanto hacerlo público ahora sería absurdo. Yo no lo veo que tenga sentido. Pero sí es cierto que hubo tirones de los pelos, puñetazos en el ojo, rodillazos en los testículos, hubo de todo con esta sección. Mal, muy mal. Y al final ya ves que la sección, no sé qué ha pasado con ella, creo que al final se extinguió. Pero bueno, en fin, tampoco vamos a contarlo. Pero aquellos que saben la historia... saben de sobra que no tendría por qué haber sido así, pero bueno, en fin. Eso bueno, no pasó nada con la sección en sí ni con Juan Macriado. O sea, lo que estaba comentando Antonio no fue contra la sección ni contra Juan Macriado, fue por otra circunstancia derivadas de la sección. Porque la sección era muy buena. La culpa fue de la sección. Ninguna persona tuvo la culpa. Era tan buena. Si hubiera sido más mala, no hubiéramos tenido problemas. Pero, ¿ves? O sea... Si hubiera sido una mierda, no estaríamos hablando sobre este asunto. Era tan buena la culpa de la sección. Nadie tiene la culpa. ¿Seguimos o qué? Seguimos, sí. Sí, hombre, sí. Pues sigue tú. ¿Qué pasa? ¿Tengo que estar yo aquí comentando todo? Sí. Bueno, pues... Oye, y una pregunta. ¿Y el primer debate que hicisteis, el primer programa debate que hicisteis, cuál fue? El de Gandía. O sea, pero ese ya lo grabasteis y se emitió como tal debate, ¿no? Sí, aunque sí. El primer debate como tal, así como lo estamos haciendo este, es que tú eres telépata o algo así, fue en el programa siguiente. Y sí, la verdad es que se debatió el caso del OVNI gallego, porque se había producido, pues hacía tan solo unos días, ¿no? Y estuvimos Urdano, Nagra, Diegus, Javier, Pérez Campos y este que está hablando ahora mismo. ¿Qué te parece? Tu pregunta, yo aquí tengo información. Sí. Soy una enciclopedia. ¿Y yo no estaba ahí? Lo tienes todo. Tú no estuviste hablando sobre el OVNI gallego. La verdad es que todavía no se había tapado todo lo que tenía que ver con ese asunto, que luego se vio que era un fraude. Y la verdad es que la mayor parte de los programas dudaron sobre la autenticidad del vídeo, pero aquí en Expediente FDM fuimos bastante escépticos con este asunto. Quizá más escépticos que nadie, no nos creímos nada. Y bueno, luego se descubrió el percal y ya está. ¿Os ha gustado? ¿Tenéis alguna otra pregunta? Y yo la respondo en un pispás. Sí, que me gustaban esos programas de debate y luego los dejasteis. ¿Por qué? Por lo complicado que es coordinarnos todos. Si es haciéndolo con tiempo y, por ejemplo, para esta sección que deberían, nos gustaría que estuvieran todos, no podemos estar todos, coordinar por la diferencia de horarios con el trabajo y tal, pues es complicado poder quedar 4 o 5 y grabar, ¿eh? Es muy complicado. Muy bien. Y gracias por la respuesta. Claro que sí, aquí estamos para servir. Y acá, lo que nunca no funcionó es el tema de los regalos y los sorteos, ¿eh? Es un tema que nunca... Hemos sorteado algún libro como El Resucitador y alguna otra cosa más, como camisetas y esto, y la gente, lo cierto es que no... Nunca hemos tenido... Yo en eso de los regalos y los sorteos tengo que decir que la verdad que a mí me ha resultado un poco extraño también ese tema, porque en la revista, desde el principio prácticamente, hemos llevado... no en todos los números, pero en casi todos hemos tenido sorteos. Hemos realizado algún sorteo de algún libro y algún libro bueno, o sea, casi todos los libros que hemos sorteado, que se han hecho sorteos, son libros buenos, y he de decir que la gente participaba muy poco, no sé, o sea, tú estás ofreciéndole algo que encima puede resultarle gratuito y una cosa tan interesante, y he de decir que nos enviaban muy pocos, pero muy pocos emails para sortear, porque bueno, en realidad el sorteo era enviar un email, tan sencillo como eso, y luego hacer el sorteo, que lo hacía yo en una web de aleatoria, bueno, una web que hay para hacer sorteos, y no sé por qué la gente no se decidía a participar más en estos sorteos que hacíamos en la revista. Eso es una cosa que a mí se me ha quedado siempre ahí clavada. Digo, la gente, ¿por qué no querrá participar más? Pero bueno, no sé. Hicimos un par de ellos, vimos que el resultado no era el adecuado y dijimos, mira, a tomar por saco los sorteos, que no merece la pena. No, a nosotros no nos compensaba. Para la participación que había, no. De hecho, el primer sorteo fue en el programa 16 de la primera temporada. Sorteábamos 5 copias, además, de 5 libros del Resucitador de James McKee. Y luego estuvimos con el libro este que siempre te liabas tú, Carlos, con lo de Abre los ojos. Seguro que ni te acuerdas del título, macho. Sí. ¿Cómo era? No me acuerdo. Pero no era el de abre los ojos, pero es que no me acuerdo ya si ese era bien o era el correcto o no. Abre los ojos, ¿cómo se abre los ojos? Eso es una peli. Es una peli. Sí, Amenábar. Si yo lo confundía con la película, puede ser eso. Amenábar. Los ojos que miran. Yo me acuerdo porque la cagaste eso, durante... Y yo decía abre los ojos todo el rato. Es que no lo sé. Ay, madre. Pues nada más, chicos. El día 30 de enero del 2010 estrenamos la segunda temporada, que la verdad es que en ese momento no sabíamos si íbamos a volver. Fue una cosa así, en plan, nos despedimos como diciendo hasta la siguiente temporada, pero había dudas. Con este que os habla, y no sé si Carlos, ¿tú tenías dudas? Yo tenía dudas. Todos teníamos dudas, me parece a mí. Pero hicimos un balance, vio que las dudas, yo creo que han estado siempre, al menos desde que yo estoy en el programa. Hombre, y desde que tú llegaste siempre hemos tenido dudas, porque echamos a Dani, no le echamos, está todo el rato hablando de gente malvada, nos da mal rollo siempre que habla. Historias chungas. Sí. Historias chungas. Es el siguiente tema que vamos a tocar, pero ya me adelanto. Para mí, si no el mejor, uno de los mejores programas que ha tenido Expediente FDM ha sido el de Parador de Cardona. La investigación del Parador de Cardona, que lo emitimos en el tercer programa de la segunda temporada, pero que la investigación se realizó un mes antes. Muy bueno. Ese muy fue bueno. Muy, yo estoy de acuerdo muy contigo. Bueno. Estoy de acuerdo contigo. Y más que nada la experiencia que provocó todo eso, ¿no? Porque la sensación... A mí, joder, me hubiera encantado ver... fantasmas, que me tiraran de la coleta, camas que se movieran, levitar, esas cosas y tal. No pasó nada, nada de nada. Y la experiencia fue bastante desmitificadora y desilusionante desde el punto de vista pura parapsicológico, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la amistad y desde el punto de vista humano, fue genial estar con Asher, con Jesús, con Isabel y nosotros dos, Carlitos, que no sé si nos habíamos visto antes. Sí, hombre, sí, claro, Candía, joder, claro. Candía. Claro, claro. Bueno, yo ya te había olvidado, pero luego me dejó. Sí, pero ya no, fue un tema, porque la investigación del paro de Cardona, realmente lo que descubrimos, o sea, fue que allí no pasaba nada. Por mucha gente que ahora mismo diga y que hable del paro de Cardona como un parador donde suceden fenómenos paranormales, si recordamos las conversaciones que hemos tenido con allí, el mismo director nos aseguraba que allí no pasaba nada. No sé, la gente de... ¿Te acuerdas tú comiendo, cuando estábamos comiendo, cuando el camarero se nos acercaba y nos decía, si es que aquí graban y luego editan y emiten lo que les da la gana? Si es que aquí no pasa nada. Uh-huh. Lo que pasa es que esto es publicidad para que venga la gente. Claro, hombre. O sea, desde el punto de vista de la parapsicología, para nosotros, para el que buscaba experiencia, sobre todo Asher, te acuérdate que se levantaba de la mesa y todo gritando y lo teníamos que sentar porque él quería que se manifestara la causa paranormal. Y eso pues fue un poco desilusionante, ¿no? Pero desde el punto de vista de la investigación fue un trabajo bien hecho, porque realmente nos dimos cuenta de que todo lo que estaban contando, programas como por ejemplo Milenio 3, como el programa del otro que no me acuerdo y al cual no quiero nombrar porque tampoco me acuerdo, ¿cómo se llama este? Que está con lo de Terrassa. Bueno, pero vamos a ver, la verdad es que es muy interesante el decir, mira, voy a sacar un libro en el que cuento a los lectores que soy un investigador de la hostia, ¿vale? Dicho con todas las palabras. Ay, ay. Y encima voy a hacer un sorteo donde a lo mejor me como algo que no me suelo comer habitualmente, sorteando una noche en la superhabitación encantada, que es posible que mueras a la segunda hora de estar allí, así que no vayas, por si acaso. Pero por si acaso, entra, lee mi libro y entra en el sorteo. Pues está genial. ¿Qué vas a decir? Pues que en esa habitación pasa de todo. Pero si una persona que está trabajando 365 días está trabajando ahí en el parador y entra, y ahí ni hay contratos de estos que entran por pareja, eso es una chorrada como una casa, porque la tía que entra ahí a hacer la cama entra sola siempre. O sea, toda la información es falsa. Falsa. No medio equivocada. Falsa. Por cierto, el que quería decir, el que has estado comentando tú, es Miguel Ángel Segura, ¿eh? Sí. Bueno, pues a lo mejor él ha visto fantasmas a tutiplén. Habrá que llamar a Bill Murray y demás. Programa del 23 de junio del 2010. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Di todo lo que quieras, amigo mío. Todo lo que yo quiera, muy bien. No, que yo digo que recuerdo de más que me gustó mucho y le gustó mucho a la gente, estuvo muy chulo, todo el seguimiento que se estuvo haciendo prácticamente en directo aquel día que pasasteis allí en el foro, que creo que ibais comentando en el foro algunas cosas, ibais subiendo algunas fotos, si no recuerdo mal. Eso fue una experiencia, la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Y yo la estuve siguiendo, estuve leyendo lo que ibais haciendo y fue la verdad que una experiencia interesante y bonita lo que hicisteis ahí. Y grabaciones, lo que hacíamos era, por ejemplo, nos pasamos una ronda de grabaciones, lo metí en el ordenador, lo subíamos y estaba pues a los 15, 20, como si fuese una especie de chat. Uh-huh, y a los 15 minutos ya estaba colgado. Además, estaba, escuchad una cosa ya para rematar este tema. Mientras otras personas sortean noches en el parador, que algún entendimiento tendrán, nosotros, a lo mejor es que somos los gilipollas del misterio, pero pagamos nuestra habitación, todos. Y no fue barato. Con lo cual, si ya hemos pagado, nosotros ya nos reservamos el derecho de decir la verdad. Si dijimos que el parador era muy bonito y tal, pues es verdad, es un sitio muy bonito. Un poco caro también, también es verdad, vamos a ser honestos. Es un poco caro. No es carísimo, no es excepcionalmente caro, pero ya empieza a entrar en un punto en el que dices, chico, no sé qué decirte. Encontrar algo barato en Cataluña es difícil. No, aparte de que el parador está considerado como un hotel 5 estrellas, que estuvimos hablando. ¿Sabes tú el importe que era el fin de semana, lo que nos cobró? No me acuerdo, que me da igual, pero a lo que voy. O sea, el hecho de que nosotros hayamos pagado ya implica que no tenemos por qué casarnos con nadie. Y no nos casamos con nadie. Por eso cuando algún envidioso, pobrecillo, Pichicorto dijo que ay, ¿cuántos han pagado los del parador y no sé qué? Porque, pues en fin, ¿qué se puede decir de esa gente? Pues nada, pues que sigan a lo suyo y todo muy bien. No sé si estoy un poquito destroyer esta noche, pero lo cierto es que, vamos, o sea, más honestos no se puede ser. Pero bueno, que muy bien todo y que estupendo. Solamente unos cuantos meses después, el 23 de junio, hicimos nuestra primera, en fin, alerta ovni de foros y radios del misterio. Oh. Primera y penúltima. ¿Qué os pareció, chicos? Yo no me acuerdo. Yo me lo pasé bien, me lo pasé bien. Estuvimos en el aquí cerca, bueno, más o menos cerca de donde yo vivo, aquí en el Aljarafe sevillano. Y lo pasamos muy bien, pasamos una noche muy, muy agradable. Y fue bonito, la verdad que hacía mucho tiempo que no participaba en una alerta ovni y me lo pasé muy bien, por lo menos mirando al cielo. No vimos nada raro, esto hay que decirlo, pero fue bonito. Lo malo que coincidió con una luna llena un poco, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Entonces aquello fue con luna llena, sí. Que en luna llena pues como que no invita a la cosa, ¿no? A mirar el cielo, pero bueno. Pero atención, pregunta trampa para los compañeros del equipo. ¿Cuál ha sido la sección que si vosotros hubierais sido directores nunca hubierais incluido en vuestro programa? Dios. Si no hemos cometido pifias, ¿cómo vais a responder a esta pregunta? Bueno, pues vuestra sección favorita. Tengo que preguntar trampa tramposa, ¿eh? Venga, pues, pero muy tramposa. Vuestra sección favorita de Expediente FDM. Hasta así contestaréis, ¿no? Yo particularmente, hombre, es difícil, ¿eh? Durante 4 temporadas un programa con tantas secciones, con tantos colaboradores que han pasado, se hace difícil. Yo personalmente... Visiones de la Antigüedad es quizás la preferida mía. Que digo que vamos a ser como el difunto Paco Umbral. Tendremos que hablar de nuestro libro, ¿no? Bueno, hablar de... O sea, eso significa, Miguel Ángel, que tu sección preferida es la que haces tú en el programa. La suya. No, más bien no, pero bueno, digo yo. Es que, mira, si dices cualquier otra quedas mal con los demás. Así que yo, por lo menos, me acojo, como dicen los americanos, a la quinta enmienda. Yo es que, personalmente, a ver, Expediente FDM ha tenido mucha variedad. Y tanta variedad, como he dicho antes, de colaboradores y de secciones, es muy difícil quedarte con una, ¿eh? Pero muy difícil. Y claro, cada uno tiene sus gustos dentro del misterio. A mí me gusta la historia, por deferencia profesional... Pues claro, la criminología, cuando se han tocado temas de criminología, pues claro, me han gustado, ¿no? Pero es muy difícil quedarse con una. Sí, pero yo también, por ejemplo, coincido con Daniel y creo que Visiones de la Antigüedad es de las que más me ha gustado. Esa es de las secciones que más me ha gustado. Y precisamente la tuya, Daniel, también me gustaba mucho. Es una sección muy, muy interesante. Gracias. Gracias. Yo las esperas de Carlos, habéis preguntado y aquí hay que ser sincero, ¿no? Sí, hay que acogerse a la quinta enmienda y tener mano izquierda. No, yo lo de gracia lo he dicho por otra cosa. Por cierto, el saludo de parte de mi hermano que está un poco pachuchillo, pero que era y es fiel y oyente vuestro, ¿eh? Ahora yo digo gracias antes de que se me adelante Carlos. Bueno, pues nada, que se recupere y que, oye, que escuche este programa y que seguro que se alegra bastante. Y lo mismo sí, le subimos sí, la moral. Seguro que lo escuche, porque además es de los que también os escuchaba, bueno, semana a semana, ¿eh? Eso está bien, esos son los buenos. Esos son los oyentes que a mí me gustan, los que escuchan el programa incluso cuando dicen, madre mía, qué tema, no me atrae nada, pero me lo voy a escuchar. Yo, como me quedan pocos minutitos porque me tengo que marchar por motivos personales, pues yo voy a hacer la pregunta. ¿Por qué os queréis haciendo un programa PM? ¿Contestas tú o contesto yo? Contesta tú. Pues... Hombre, me imagino que por el sueldo no es. No, por el sueldo no es. Mira, al final lo que pasa es que nosotros nos cansamos también. Al final nosotros ya llevamos bastante tiempo pensando en que Expediente FDM tenía que llegara a su fin, porque tanto Antonio como yo estábamos ya un poco saturados, un poco quemados, ¿no? De hecho, las Navidades que hicimos nuestras primeras vacaciones, incluso comentamos que podría existir la posibilidad de no volver en enero, ¿no? Pero seguimos adelante y queríamos haber acabado la temporada en verano sin saber si vamos a volver, ¿no? Para una quinta temporada. Pero estábamos ya cansados, necesitábamos cambiar de aires, desconectar. Es muy complicado, ya lo comentaré luego, es muy complicado el intentar llevar un programa adelante semana tras semana, grabar a horas introspectivas, teniendo trabajo, teniendo familia, teniendo hobbies, y encima buscar temas que sean totalmente, aunque todo el mundo lo saque, pero darle un enfoque totalmente diferente, ¿no? Científicos de alto nivel, gente especializada, enfocando el tema de una manera no muy habitual, ¿no? Entonces, es complicado y al final, pues yo creo que nos acabamos cansando de tanta saturación del misterio. Bueno, tú, Miguel, además sabes de sobra lo que cuesta sacar un programa semanal, además sin ningún tipo de compensación, porque se lo has prometido a los oyentes que vas a estar ahí todas las semanas. Sacarlo además de forma autodisciplinada, que no tienes que presentarte en una emisora ni hay ningún contrato de, en fin, que te obligue a hacerlo, lo haces porque tú te autodisciplinas y ya está. Y una cosa es prometer que vas a estar allí todas las semanas o que el programa sale tal día y el programa sale ese día, y otra cosa es cumplirlo. Y tú sabrás ahora que esto conlleva el cansancio acumulativo, que yo creo que es el verdadero parásito, el virus que poco a poco te va afectando y al final te, como un cáncer, poco a poco te va devorando. Bueno, sí, al final sí, eso sí. Yo comprendo en ese aspecto, pero bueno, siempre a lo mejor un descanso, una reflexión siempre. Bueno, yo tengo que decir, y lo he dicho alguna vez, pero yo creo que esta es la primera vez que lo confieso en micrófono, yo he estado en muchas ocasiones por motivos físicos principalmente de cerrar el programa, ¿eh? De decir, este es el último programa que hago, porque bueno, esto parecía una farmacia delante del ordenador donde hablaba. Pero bueno, ¿te gustan los temas de misterio? Conocemos a personas como vosotros que la verdad es que es todo un placer y un gustazo, y quizás la compensación económica es perderle dinero a esto y tiempo, pero bueno, tiene otras compensaciones, yo creo, ¿eh? No, está pero cuando claro. cuando el hobby se convierte en una obligación, ahí ya eso nos empieza a pesar, ¿eh? Eso ya no ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, lo que pasa que bueno, también se pueden, si no un determinado ritmo, un ritmo más liviano. Sí, es verdad que en ese sentido, bueno, y Daniel que ha estado viviendo los momentos de Expediente FDM desde visitando el subforo privado, teníamos un plan que íbamos a llevar a cabo un poquito antes de que supiéramos lo que iba a pasar con Foros del Misterio. Habíamos ya planeado un plan para que hubiera más descansos y para que esto pudiera durar un poquito más. De hecho, tú, Daniel, lo sabes, y aquí vamos a destapar algunos trapos, sabes que hemos tenido, cuando FDM dijo de cancelar el proyecto, la mayoría votó porque Expediente FDM se cancelara en el programa 96 o por ahí. O sea, que no salieran más programas. Eso se dijo, se comentó, ¿no? Porque ya estábamos un poco cansados, estábamos un poco... que no podíamos más, es que necesitábamos descansar. Y Carlos, aunque hubiera sido un poquito precipitado, bien es cierto que el 98 y el 99 han costado un huevo, y lo sabes tú muy bien. Han costado mucho, y a mí el 100, tengo que reconocer que a mí este programa te deja a ti comerte todo el marrón, y eso lo tengo que hacer en público, ¿vale? Te deja comerte todo el marrón porque he tenido que desconectar, porque no he sido capaz de afrontarme a este programa. Me ha costado una barbaridad, de hecho no he participado apenas salvo las entrevistas, porque no es como si tuviera miedo a enfrentarme o que ya me he hecho la idea de que tengo que desconectar y no puedo tirar adelante, ¿no? Y ha costado una barbaridad. Ha sido casi ir con el látigo, ¿eh? Para poder sacarlo. Pero bueno, yo creo que a todos nos ha costado, ¿eh? Yo el último expediente también la última sección del programa de A Sangre Fría también me costó. La grabé hace escasos días para el programa 99. Y bueno, yo creo que sabiendo que ya esto iba a acabar, a todos nos ha costado. Y una cosa que yo te quería preguntar, que se le he preguntado y luego lo preguntaré a los demás, que se le he preguntado a la dirección de FDM antes, es ¿tú cómo ves el misterio en la actualidad? Mira, yo veo en cierta parte que el misterio se ha mercantilizado en algunos sectores. Sinceramente yo veo que se hace producto del misterio, pero todavía veo a muchas personas serias que quieren estudiar el misterio y que quieren ver el misterio. Eso yo lo creo que es lo interesante, y las personas quizás sean los más interesantes para saberlo. Hombre, hoy con los medios que tenemos, tenemos acceso a muchos conocimientos, muchos reales, otros que no lo son tanto, pero bueno, pienso que siendo un poco ecléctico podemos sacar ciertas conclusiones. ¿Positivas? De todo tipo, ¿eh? La y positiva, negativa, pero conclusiones de que, mira, yo creo que sinceramente después de llevar muchos programas y ojo, que antes de los programas he sido un oyente de muchos programas, incluso en mi época de trabajo en La Guardia, pues me llevaba mi reproductor de CD cargado con programas cuando empezaba Internet, que esto no es nada nuevo. Y hay mucha, te das cuenta que hay algo más, que quizá ese algo más no tengamos explicación ahora mismo, que como bien os digo antes, hay personas que quieren no vivir de ello, que lícito, sino lucrarse, que ahí es donde yo creo que está el problema. Yo, pues desgraciadamente, he conocido a curanderos, pseudo-curanderos, maxi-curanderos, y os voy a contar una cosa por la radio. Hace poco me mandaban un correo, como a otras muchas personas, para que le pagásemos a cierta asociación una cantidad de miles de euros porque no habían pagado el IBI. Una asociación de un curandero que hay por esta zona, tal como os digo, de muchos miles de euros, de cinco cifras. Pues tú dices, bueno, ¿aquí de qué vamos? Cuando, bueno, el sitio de verdad que es impresentable porque te piden un mínimo de dinero. Bueno, es una historia un tanto rocambolesca que yo creo que no es el momento de contarla. Y desgraciadamente también he visto el fanatismo en muchas personas. Aquí, quizás la ciudad donde vivo, en Málaga, pues te das cuenta que cuando te mueven ese fanatismo, bueno, hay personas que una estrella la confunden con un ovni y que no le lleven la contraria, que eres un hereje y te pueden quemar en la hoguera, ¿eh? Sí, sí, sí, no, sí, está claro. Bueno, Miguel Ángel, sabemos que acabamos de rebasar la hora en la que tú podías estar con nosotros, así que nada, si tienes algo más que decir, es tu momento y te despedimos ya, pues eso, hasta, ya no podemos decir hasta el siguiente programa de Expediente FDM, pero bueno, tú sigues con la rueda, lo mismo por allí nos encontramos algún día. Hombre, esperemos y bueno, evidentemente os hago desde aquí a todo la invitación, por supuesto, para cuando queráis. Desde luego, para mí ha sido un placer, no solo el participar, sino el escucharos desde esos primeros inicios que habéis tenido y que, bueno, que uno va mejorando y demás. Siento mucho, como lo dije en Foro del Misterio cerrase, porque creo que daba un ejemplo y vamos a decir un servicio al misterio importantísimo. De verdad que siento mucho, igual que siento que vosotros, pues en un momento determinado ya habéis decidido el cierre de Expediente Foro del Misterio. Espero que, bueno, que cuando uno reponga las pilas y reponga las baterías, pues os planteéis de nuevo en Expediente Foro del Misterio, o llamadlo como queráis, pero el plantear el tema. De verdad que ha sido un placer las veces que he colaborado con vosotros, me lo he pasado muy bien y la verdad es que os deseo, y bueno, y seguro que nos encontramos por esto y otros muchos medios. Así que un fuerte abrazo a vosotros y sobre todo a los oyentes de Expediente Foro del Misterio, que desde luego yo creo que muchos de ellos pensarán como yo. Pues el placer ha sido nuestro, Miguel Ángel, un saludo, te despedimos a lo grande, igual que te hemos dado la entrada. Hasta siempre, compañero. Un abrazo. Un placer, Miguel. Hasta siempre, un fuerte abrazo. Perdonad, pero es que no hacéis ningún parón, ni para ir a mear, coño. Venga, vamos a hacer un parón para ir a mear, coño, y luego volvemos, ¿vale? Os habla Isabel Queipo, la antigua voz del Zapping FDM. Me hubiera encantado haber vuelto con el Zapping, pero no. Vuelvo para despedir a Expediente FDM con la satisfacción de haber formado parte de este proyecto y pues diciéndoos que hay un momento para cada cosa. Este es el momento de decir adiós, pero es el momento de empezar otras muchísimas cosas, otras cosas, otros proyectos. Y bueno, que espero que nos oigamos, quizás en el mundo del misterio o quizás en otro. Pero siempre, como decían en Casablanca, siempre quedará FDM. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Alberto Granados y bueno, hemos tenido alguna relación a lo largo de todo este tiempo en el que habéis estado tanto en la red como en las ondas, ¿no? Estos momentos son difíciles y son tristes cuando uno tiene que decir no un adiós, sino un hasta luego. Y como a todos los que nos han gustado todos estos temas curiosos y de misterio y al final, al fin y al cabo del saber, pues os emplazo para que esto no sea precisamente un hasta adiós, sino un hasta luego. Agradeceros todo ese trabajo y toda esa ilusión que habéis puesto, porque sé que ha habido mucha ilusión detrás de todos los trabajos que habéis realizado. Y nada, emplazaros a que sigáis trabajando, que sigáis con esa ilusión que pusisteis y con ese empeño para hacer nuevos proyectos y que algún día nos podamos escuchar, leer o ver en alguna de las plataformas que existen en la actualidad. Os hago un abrazo muy fuerte a todos y ya os digo, es simplemente un hasta luego. Hola, soy Semi Baxajón, o Baxajón, como prefiráis, porque lo de la X y la S es una cosa para distinguirme de los que van con S, así que ya me los lío. Tampoco tuve mis demasiados problemas con los romanos, si habéis escuchado el anterior podcast. Pues quería aquí aprovechar para dar las gracias a toda la gente del foro, administradores, moderadores, archiveros, colaboradores de la revista, del podcast, etcétera, por los buenos momentos pasados. Darles las gracias por todo eso. Bueno, lo cierto es que tenemos que aclarar que, hombre, nosotros si algún día decidimos volver a seguir con algún programa de misterio, será digno deudor de Expediente FDM. Pero Expediente FDM no puede volver, a no ser que Foros del Misterio vuelva. Y si vuelve Foros del Misterio y volvemos con ganas de seguir haciendo este podcast, pues lo mismo volvemos. Ahora bien, ahora mismo, en este momento concreto, tal y como están las cosas, tengo que ser muy escéptico con este asunto. Seguramente no ocurra, pero sí es probable que volvamos con otro proyecto que se llame Proyecto X, o como nos dé la gana llamarlo. Ay, buen nombre ese, ¿eh? Sí, te ha gustado, me acaba de encantar y lo acabo de decir. Me lo voy a apuntar. Apuntarlo porque esto se olvida, ¿eh? Lo que pasa es que luego suena... suena raro, ¿eh? No, y Expediente FDM no suena raro, ¿no? Pero Proyecto no. X, oye, atraes a más oyentes. No, pero si pones Proyecto X, lo mismo acaba algún oyente en alguna página, que lo mismo luego le encanta, pero ¿qué? Por eso digo, atraeríamos a más gente, eso estaría bien. Sí, sí. Ya te veo yo a ti. Que ya sea lo que tenga que ser. Oye, ya que hemos entrado en el tema de la polémica, de la gente, de cómo se ve el mundo del misterio hoy en día, antes de preguntarle a nuestros compañeros cómo lo ven ellos, quería entrar en la entrevista que más bombo ha tenido del programa, si a ti te parece bien, como es la que hicimos a Rafa Pal. No sé, vosotros, ¿qué opináis de la entrevista que nosotros realizamos a Rafa Pal? ¿Empiezo yo mismo? Ya has hablado. Venga, sí. Continúo. Claro. Ya que he hablado. Bueno, yo he sido muy respetuoso siempre con las entrevistas que se han hecho en el programa. Vosotros erais los directores y vosotros decidíais a quién entrevistar. Y yo creo que en el mundo del misterio tienen cabida tanto los que gustan más con los que gustan menos, como los que son más polémicos o los que son menos. Yo no le vi mayor problema que entrevistáis a Rafa Pal. y más que nada para que el oyente se haga una idea de, bueno, de que tenga una opinión de todo aquel personaje que se mueve por el mundo del misterio. Claro. Además, una forma también de, yo creo, un poco de denunciar, por así decirlo, ¿no?, esa otra parte del misterio extraña, un poco, no sé cómo decirlo, un poco... sensacionalista. Sí, efectivamente, sí. Sensacionalista, que se mueve, que tiene muchos adeptos, además, porque esa parte del misterio tiene muchos seguidores, aunque no lo creamos. Joder. Y yo creo que es muy necesario, desde muchos de los foros, es muy, no quiero decir foros del misterio, quiero decir foros de opinión y foros de comunicación, hablar de esos temas, ¿no? Que se conozcan, que la gente sepa que eso existe, que eso está ahí, que es una realidad, o sea, que hay gente que cree esas cosas, que está ahí y que es una parte muy importante de la población, ¿no? Que tiene esas ideas. Y a mí me pareció magnífico todo aquello que vosotros estuvisteis haciendo, además, con todo aquel revuelo que se formó, bueno, que yo tampoco entendía muy bien, ¿no? Porque la gente se cabreó diciendo que por qué habíais entrevistado a ese señor. Oye, bueno, pues lo mismo respetable es entrevistar a un señor como estos últimos programas, que habla de astronomía, que es un tema súper interesante, pero lo mismo de respetable es eso que entrevistar a esa otra parte del conocimiento que está ahí y que, oye, pues tiene sus seguidores y está bien mostrarlo, ¿no? Es perfecto, es que no hay que darle más vueltas, creo yo. Y con todo el revuelo aquel que se formó, yo no lo entendí, la verdad que no lo entendí mucho. Entramos ahí mucho en el yo considero a Rafa Pal a la misma altura que X personas, ¿no? Ahí entramos mucho en el tema de la subjetividad de cada uno, ¿no? Nosotros consideramos que Rafa Pal es un personaje del misterio que llevamos ya tiempo peleándonos, Antonio y yo, para ver cuándo iba a salir en el programa, porque teníamos claro que queríamos que saliera, pero no nos atrevíamos a realizar la entrevista por todo el revuelo. Pero nosotros consideramos que debería de salir, ¿no? Y que debería de conocerse su opinión. Y que la gente, como siempre hemos dicho, pues sacara su propia conclusión y que fuera crítica, ¿no? Sin embargo, a nosotros se nos criticó mucho porque era un personaje, porque era no sé quién, porque era no sé cuánto. Oye, chico, si no te gusta, lo primero es que no escuche la entrevista. Bueno, eso digo, yo, no lo escuché. Yo tengo que decir que esto fue una debilidad mía. Yo desde que asomé la cabeza, no me metí de lleno, pero debido a una sección que yo hacía en su momento, metí un poco la cabeza en este mundo de lo... no sé cómo llamarlo. Bueno, de las versiones más estrambóticas del misterio y, oye, yo siempre he tenido esa... Quería hablar con Rafa Pal. Está claro, y cualquier persona que niegue esto, miente, que nuestra entrevista no fue la típica entrevista a Rafa Pal. No le íbamos a hacer una entrevista como le pudieran hacer, qué sé yo, en Boira FM o algo así. Le hicimos una entrevista completamente distinta y fue una entrevista completamente diferente. Es más, a mí me sorprendió lo comedido que estuvo Rafael Palacios durante la primera media hora. Luego, es cierto que luego salió la rama más rafapalesca y acabó soltando pues sus cosas que suele decir y que suele pronunciar. Pero la primera media hora, si dices que se llama de otra forma, te lo crees. Se comportó de una manera ejemplar para lo que nosotros nos esperábamos y para lo que la mayoría de la gente se esperaba. Había gente que nos criticaba sin ni siquiera haber escuchado el programa. Entonces, nosotros planteamos una serie de preguntas que a lo mejor el enfoque que nosotros planteamos durante la entrevista, siempre lo he dicho, no fue el mejor, lo podíamos haber planteado de otra manera, lo podíamos haber hecho de otra manera, porque tampoco sabíamos a lo que nos ateníamos. Esta entrevista la hicimos tú y yo, y hubo una serie de historias ahí, una serie de cortes muy raros, porque yo me tenía que ir antes, y a mí me gustó. A mí me gustó. No fue la mejor entrevista que realizamos, pero a mí me gustó y cómo se comportó, ¿no? Luego ya, pues mira, es Rafa Pal, es que no podemos hacer otra cosa. Hombre, nosotros estaba claro que no le íbamos a dar pie para que dijera que el rey come niños, ni gilipolleces de esas que a lo mejor él ha dicho en otros vídeos, pero bueno, dentro de nuestras limitaciones le íbamos a hacer una entrevista 100% XFDM. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Además, ya era la tercera temporada. Ya vamos ya avanzada la tercera temporada desde hace bastante tiempo. Ya habíamos empezado a hacer el programa semanal, que fue una decisión bien, bien difícil porque los programas iban a cortar bastante de tiempo, pero tenían que estar todas las semanas. Y eso fue, para mí, un acierto pleno. O sea, realmente ahí, además, la tercera temporada fue la más larga, la más fructífera, la que más frutos ha dado. Creo que ha sido mi preferida. acabó bien. De hecho, en la tercera temporada nos dio muchísimas cosas. De hecho, en el programa 34, ya cuando se estaba a punto de acabar esa tercera temporada, fue cuando hicimos el análisis de las dos tan traídas psicofonías del infierno, que bueno, nos habían acompañado durante tantísimo tiempo, y ahí ya le dimos un poco carpetazo a ese asunto. Las habíamos escuchado, las analizamos para, no sé, hubo un montón de gente que pensó que le hicimos bien y otros que no lo pensaron. Ojo, de esa que forma, esto es una cosa que hay que aclarar. Se hizo un análisis porque tú, al mismo tiempo que otros miembros del equipo, escuchasteis la parte lo más original posible de la psicofonía. No la grabación que se ha podido escuchar en El abrazo del oso, que se puso en Milenio 3, no. Una grabación que es la que os puso Santiago Vázquez, ¿vale? Que era lo más cercano a lo original. O sea, que no estamos hablando de la grabación de un programa de radio. Así sí, que, sí. O sea, fue un análisis de primera mano y sobre todo analizando la segunda psicofonía del infierno, de la cual nadie, en ningún programa de radio había hablado de ella tan a fondo como lo hemos hecho nosotros. Y la verdad es que quiero aprovechar este punto para, bueno, ya Félix y Diego nos han dejado bien claro, en fin, que el fin de Foros del Misterio no tiene nada que ver con él, pero sí, y además yo aprovecho para decirlo, que hay que darle las gracias a Santiago por haber tenido esa distinción para con nosotros, por habernos permitido escuchar estas grabaciones, que no todo el mundo lo ha escuchado, ¿vale? Y no solamente eso, sino que hay muchas personas que no entiendo muy bien por qué se han pensado que, y ya aprovecho para decirlo, que en el programa anterior yo aproveché mi sección de ciencia peculiar para arremeter contra él, y eso es completamente falso. Si bien es verdad que él, muchas de las cosas que suele defender y que suele pronunciar son las que yo comento en esa sección, como que yo creo que no es lo más adecuado, no es el único que lo hace, ¿vale? O sea, realmente, si yo he sacado algún fallo que otro, algunos parapsicólogos son muchos. Y lo que pasa es que sí es cierto que él se ha convertido en una especie de emblema y de estandarte, y ya muchos opinan que eso ha sido una especie de ataque directo. Eso es mentira. ¿De acuerdo? O sea, si yo de algún modo he cuestionado a cierto tipo de parapsicología, he cuestionado a cierto tipo de parapsicología, pero a ninguna persona con nombres y apellidos. A partir de aquí, la interpretación que cada uno saque de esa sección es la interpretación de esa persona. Puede ser tan válida o tan poco válida como cualquier otra opinión. Y hablando y aclarando esto, debo decir que mi relación con Santiago Vázquez creo que sigue en el mismo punto. No creo que haya variado lo más mínimo. Le considero una persona excepcional, y creo que como persona, desde el punto de vista humano, fue un tío estupendo, se portó excepcionalmente bien y todo estupendo. Fin. Carlos, ¿sí? De la historia. ¿Vale? No, me he quedado, ya está. Y yo creo que ya está, ya poco más se puede decir, no creo que merezca la pena hablar sobre otros puntos. Si acaso, no sé tú, Carlos, ¿tenías ganas de hablar sobre el tema este de que nos copien los temas o no? Porque eso es un... Hombre. Un problema que no nos ha empezado a pasar a nosotros los primeros, porque eso es un problema que le han pasado a otros muchos programas. Yo recuerdo que... Sí, pero... Es decir, continúa. No, me refiero que ha habido otros muchos programas, además de nuestra división, de nuestro orden, digámoslo así, que han visto que todos los temas que ellos tocaban luego rápidamente eran tocados en otros programas de... entre comillas, de los grandes, ¿vale? No nos ha pasado a nosotros los primeros, ha habido otros muchos programas antes que nosotros, y nosotros hemos sufrido este problema, como lo sufrirá mañana otro programa. Y pasado es que mañana, yo creo que eso además yo creo que ocurre no solamente en este tipo de temas, ¿no? En todos los demás, yo creo. Eso suele ser un hecho que ocurre habitualmente. Que se publica de alguna historia en algún medio pequeñito y luego lo ves prácticamente igual en un medio grande. O sea, que eso... Quiero decir que no solamente ocurre en el mundo del misterio, es lo que quiero decir. No, pero hombre, tú ten en cuenta una cosa. Nosotros nos dejamos la piel para realizar e intentar conseguir temas apropiados. Y que luego, a los dos días, saquen el mismo tema, con el mismo enfoque y con las preguntas similares a como las has sacado tú, pues ¿qué quieres que te diga? A mí eso me jode. Me jode porque si es un programa a nivel nacional, y lo voy a decir claramente, como ese, por ejemplo, Espacio en Blanco, que saca un tema exactamente el mismo que me han preparado aposta para mí en una radio a nivel nacional, cuando se dedica a eso y le pagan por ello, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí me duele. Yo no digo que la culpa sea de Espacio en Blanco, a mí me da igual quién tenga la culpa. Pero ese programa, que, por ejemplo, el de los hombres lobo, que fue el segundo programa, creo que fue de la cuarta temporada, el cual Javier Arries me prepara él a mí los temas, me hace él a mí las preguntas, y que a los dos días, mentira, a los tres días, el sábado, yo recibo una llamada de teléfono diciéndome, mira tío, que en Espacio en Blanco han sacado este programa enfocado con los hombres lobo, con otros invitados, pero enfocando las mismas preguntas que tú has hecho. Pues, ¿qué quieres que te diga? Dice, bueno, puede ser casualidad, pero cuando hablas de otro programa como es el de Encuentros Cercanos con Humanoides, ya a los dos días te vuelvan a sacar otro programa en Espacio en Blanco de Encuentros Cercanos con Humanoides, pues me toca un poquito las narices. Y cuando los dos, otra semana más tarde, vuelven a sacar otro programa con lo mismo, pues ya eso ya me revienta. Eso ya te pones a plantear. O soy un tío que lo está haciendo de puta madre, que puede ser que lo esté haciendo de puta madre y le gusta, pero tío, disimúlalo un poquito. Disimúlalo un poquito. Que puede ser casualidad, que a lo mejor esto es una película que yo me estoy montando yo. Pero como esto ya viene de lejos, porque si no sé si recordáis que la sección de Mr. Blue, de la sección del Fénix, también hubo un día que él preparó una sección aposta para Expediente FDM y a la semana salió en Espacio en Blanco, la misma sección preparada por él, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí que me llaman por teléfono y me dicen, Carlos, la sección que yo he preparado, que yo me he inventado para vosotros, palabras inventadas por mí, la están emitiendo en Espacio en Blanco, pues a mí, por una parte me siento orgulloso, pero por otra parte me duele. Y yo no digo que ni que sea el último, ni que sea el primero, ni que yo tenga la razón del mundo, pero me toca mucho las narices. Me toca mucho las narices que alguien que se dedica, o un programa en general, con toda su colaboración, que se dedica a nivel profesional, que se le pagan por esto, y que lo pagamos todos. Que lo pagamos todos. Me da igual. Como si en Milenio 3. Pero, Carlos, existe una cosa que es ponerte en contacto con esa persona que se supone que te ha fusilado el programa y pedirle explicaciones, ¿no? O que esa persona me llame a mí y me diga, oye, ¿te puedo copiar este tema? Yo encantado de la vida. Pero es que a mí me da igual. Vamos a ver, Rafa. Pero como no lo va a hacer o no lo ha hecho en este caso, quiero decir... ¿Y yo qué necesidad tengo yo de ponerme en contacto con esa persona y decirle, oye, ¿te estás copiando mis programas? O sea... Lo veo un poco absurdo. Y cuando se supone que es una persona que no acepta críticas desde foros del misterio. Encima, que por cierto, le llamé una vez, le dejo un mensaje al contestador y yo nunca he vuelto a recibir una llamada de teléfono, ¿no? Y tú, Antonio, lo sabes bien. Bueno, vale, pero no sé. Pero creo que son cosas, tío, que a mí me toca las narices. Bueno, pero vamos a ver. También vamos a excusarle, ¿vale? Quiero decir, los temas del misterio es cierto que son siempre los mismos y vale que puede haber casualidades. Vale que es verdad que el enfoque es sospechoso. Vale, yo admito que es sospechoso. Bueno, pues entonces, ¿a ti te toca los cojones? Bueno, pues a mí me parece estupendo. Y es más, me ofrezco a darle ideas. Me ofrezco a darles ideas. 40 ideas. Ahora mismo voy a ponerme a escribir y si me preguntan yo las expongo. ¿Vale? O sea que, joder, no os ofendáis. ¿Por qué os ofendéis? No os ofendáis. Esto es genial. Esto es una buena noticia. Es una buena noticia. Ya, pero ¿vale? Tío, yo me dejo llevar porque me fastidia que llevas un trabajo que te estás comiendo unos marrones que te cagas, te pones a grabar a las 11:30 de la noche, acabas a las 2 de la mañana, te tienes que levantar a las 6 de la mañana para intentar editar porque te tienes que ir a trabajar, porque tienes una serie de obligaciones para que luego le des el trabajo a otra persona. Que digo que a lo mejor es casualidad y son imaginaciones mías y son paranoias mías. Que no, hombre, que eso lo que haces es engrandecerte, tío. Hombre. Te hace más grande, no más pequeño. Pues mira, a ti te hace más grande, pero a mí me toca los cojones, macho. Y luego más pequeño, o sea, si yo estoy orgulloso, pero me cansa, tío, ya me cansa. Me lo hacen una vez, vale, me lo hacen dos, vale. Pero vaya, es que ya, y vete a saber tú de cosas que hayan por ahí. O sea, no sé, es que ya, y no hablo por mí solamente, sino hablo por todos aquellos que están luchando por sacar un programa adelante o sacando algo adelante y que luego llega otro y le plagie el trabajo. O le plagie o le saque el tema similar, porque yo qué sé, tío. Es que a mí eso me duele, eso me duele. ¿Que me tengo que sentir orgulloso? Sí, pero me duele. ¿Qué quieres que diga, tío? Yo como aficionado a esto del mundo del misterio, ¿eh? Al igual que me duele la cantidad de sandeces y de tonterías que se están diciendo en muchos medios de comunicación, sobre el mundo del misterio. Yo hace bien poquito, voy a leer una cosa, si me lo permitís, así en plan rápido. Hace poquito, te lo comenté a ti, Antonio, por privado. Yo hace algún tiempo, iba a decir hace poquito recibí un email de una persona que es el máximo responsable de la divulgación del Centro de Astrobiología, ¿no? Yo le hice una propuesta por una entrevista hace ya bastante y él me contestó diciendo que no quería mezclar el misterio con la ciencia, porque él veía que no se debería de mezclar, que no querían que a los científicos se les comparase con gente del misterio. Yo le contesté diciéndole cuál era mi enfoque. O sea, yo cuando veo eso me quedo flipado y le contesto y le digo, oye, mi enfoque, el enfoque de expediente de FDM, ahora que lo vamos a cancelar, pero que sepas que no es este y esto es así, así, así. Y el hombre al final me pidió perdón e incluso me llegó a decir que si, bueno, yo le comenté que si vuelvo el día de mañana iba a ponerme en contacto con él, y él me dijo que en ese momento, después de haberme escuchado o haber leído los emails, sí que accedería a hacerme una entrevista. Pero a mí me parece me duele el ver que nosotros peleamos porque ver un misterio más crítico, más objetivo, más serio y real, porque el misterio al final está para descubrirse, no para envolverlo como un misterio. A mí me fastidia que alguien de personajes de la ciencia, tío, pues nos digan que no me entrevistan porque no quieren mezclarse con el mundo del misterio. ¿A mí qué quieres que diga? Y eso me duele. Y eso, mucha culpa la tiene muchas de las personas que hay ahora mismo divulgando. A mí me duele escuchar en un programa de misterio, como escuché hace poco, cuando a alguien le preguntan qué es un fantasma a un investigador, y él dice, un fantasma es un ser desencarnado, pero tío, nada más empezar eso, quita el programa. ¿Pero cómo se pueden decir esas cosas? Esas son cosas que a mí me molestan y me duelen, y que te estás dejando la piel por algo serio y que encima pase lo que ha pasado, ¿no? Que viene todo un poco en relación, pues me fastidia como aficionado a estos temas y que encima lleva un programa y que me duele el decir, coño, yo todo lo que estoy haciendo no vale para nada. Y después de ese rollo podéis continuar alguno de vosotros. Hombre, yo creo que todo el mundo sabe que un fantasma es esa persona que confunde 13 centímetros con 23, pero vamos a continuar. Vamos a hacer, Carlos, un balance de cuáles han sido los programas más escuchados de toda nuestra historia. ¿Te parece? Vale, ¿quién empieza, tú o yo? Antes de que te vayas y deja de mandarme mensaje, ¿no ves que se graba esto? Ese he sido yo, lo siento, el último. Estadísticas, termina, claro, estadísticas. Vamos a conceder una medalla de bronce al tercer programa más descargado de nuestra historia. A mí me sorprende esto mogollón. Tercer programa más descargado de nuestra historia. Programa número 4 de la cuarta temporada. Encuentros cercanos del tercer tipo era el tema principal. Sin embargo, en iVoox es el 4x06, que es magos, brujos y hechiceros. Lo cual me deja a cuadros. ¿Por qué? No sé, no le veo yo un tema tan popular. Pero, para ti, te jode. Vale. Que te da envidia porque los hice yo las dos entrevistas. Ay, bueno, ¿cuál fue el segundo programa más descargado en iVoox a día de hoy? Que luego de aquí al futuro vete a todos a ver. En iVoox fue el 3x20, el de Rafa Pal y la actualidad de la conspiración. Pues en Foros del Misterio y le ganará por goleada fue el programa número 40, el último programa de la tercera temporada, que hablaba de cazavampiros. También hubo... también es mío. Sí, también estuvo ahí el tema de la tertulia con las tomas falsas de la segunda alerta de Foros y Radio del Misterio, que también, en fin, levantó... Que trajo su polémica, que no vamos a entrar en él. Su polvareda y demás. Pero en tanto en iVoox como en Foros del Misterio, y aquí ya lo podemos decir, aquí confluyen los datos y es... impepinable, como dice una que ya me sé. El programa más escuchado, más descargado de toda nuestra historia de expediente FDM, a mí me desconcierta que sea este. Pero es, y coincide en ambas plataformas, es el quinto de la cuarta temporada. El de Misterios de la Gran Pirámide. Es curioso porque no era una persona muy usual en estos mundillos del misterio, porque José Miguel Parra no sale por muchos programas del misterio que se diga, francamente, pero el modo en que desmitificó y que desmontó pues la mayor parte de las creencias que hay sobre la Gran Pirámide con datos y además con una seriedad y una rigurosidad sin precedentes, a mí me sorprende. Bueno, antes de que se nos haga demasiado tarde a todos, antes de que yo pierda la voz definitivamente, decir que, bueno, no ha salido nada como planeábamos esta noche. Urdano, que iba a aparecer, no ha aparecido. Pablo Vergel también se ha quedado ahí a medias. Miguel Ángel Maca tampoco ha podido estar. Bueno, pues hemos sido los que hemos sido y ya está. Y es la hora de entrar en la recta final. Carlos y yo nos vamos a quedar un poquito más después de que os despidamos. Es la hora de poner las sillas sobre las mesas y cerrar esto. Ir a mear. Así que, Daniel... Rafa, vuestras últimas palabras. Un minuto tenéis cada uno. Venga, pues acabo yo rápidamente. Pues nada, yo solamente deciros que me alegro de haber estado todo este tiempo escuchándoos, leyéndoos. Bueno, que aunque estemos aquí más, hayamos seguido durante todo este tiempo eso, escuchando el programa y se acabe. Pero bueno, el recuerdo quedará ahí. Quedan los programas para el recuerdo, los podemos tener grabados. Y hombre, y para mí, yo personalmente en el programa colaboré dos o tres veces con unas crónicas que hice hace ya tiempo y fue una experiencia bonita y por eso os digo que me alegro de haberos escuchado, de haberos leído. Y en el foro, bueno, pues al foro que vamos a decir que no hayamos dicho ya en ese hilo tan largo, ¿no? Que es una pena, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Que por cierto, tengo que decir, aprovecho, que sacaremos un último número, ¿vale? Que saldrá, espero, a final de mes de marzo, porque bueno, quedaron un par de temas en el último número por concluir. Sacamos la primera parte de un par de temas, si no recuerdo mal, y hombre, pues no dejarlo cojo, pues queremos sacar un último número, ¿no? Y bueno, se publicará, imagino, en las redes sociales para su descarga y para completar, ¿no? ese ciclo, igual que se ha completado el ciclo del programa, ¿no? Del podcast. Y bueno, Daniel, por lo que a mí, sí, por lo que a mí me respecta, pues que ha sido un honor y un orgullo pertenecer a Expediente FDM en las dos últimas temporadas y que, bueno, lo que me llevo de aquí es que he aprendido mucho. Y que, bueno, espero que los oyentes también hayan aprendido, por la parte que me toca y a nivel general. Y que, bueno, que lo que la mejor sensación que he tenido de Expediente FDM es que me ha sorprendido de que ha sido un equipo en el que ha habido un respeto entre todos los integrantes muy grande. Y que, bueno, que el trabajo en equipo, pues que es posible, aunque en muchas ocasiones haya rencillas, yo no las he visto aquí en Expediente FDM. Y que cuando se ha pedido colaboración para ayudar en alguna sección o lo que sea, pues se ha obtenido. O sea que yo me he llevado una impresión muy buena de Expediente FDM y, como digo, ya ha sido un honor pertenecer al equipo. Pues nada, Antonio, concluimos entonces, si quieres, si te parece bien, dando los nombres de todos aquellos colaboradores que han participado en Expediente FDM desde sus inicios hasta hoy, ¿no? Espero que hayas hecho bien los deberes y que no te hayas dejado ninguno en la lista, porque como te hayas olvidado de uno, te mato. Bueno, yo pido perdón por si acaso. Yo creo que están todos los colaboradores que han aparecido durante estos tres años, estas cuatro temporadas de Expediente FDM. Vuelvo a insistir, si se me olvida alguien, que no ha sido a propósito. Y nada, comenzamos al margen de un servidor, Carlos Ruiz o Antonio Runa. Damos las gracias también a Alberto Hernández, Almudena Galeana, Diego Marañón, David Ruiz, David Cuevas, Ignacio López, que lo conoceréis también como Nagra, Davinia Martínez, Javier Pérez Campos, Juanma Criado, Francisco J. Cerezo, que no es otro que Fran JC, o Daniela Locas, que está aquí presente, y ahora te dejo que continúes tú. Pues Marcos Pérez, que al final no ha podido estar en esta tertulia. Isabel Queipo, Miguel Ángel Maca, quien algunos conocerán todavía como Turriano, le recordarán como tal. Otro Miguel Ángel, Martín, a quien conoceréis como Fénix Blue, Miguel Ángel Pertierra, Jaime Barrientos, Pedro Amorós, Antonio Piñero, Rafa Gallego, a quien algunos conocerán como Gapito, José Manuel Gómez, a quien algunos conocerán como Robert Muro y Lilith 05. Sí, señor. No hagas ningún chiste. No. Lo he dejado al final por si acaso lo hacía, pero no voy a hacer ningún chiste eso de que por el culo te la hinco ni nada de eso. Es que siempre acabas mal, Carlos. ¿Por qué haces esas cosas? Porque si no, no soy yo. Bueno, muchachos, que hemos tenido un equipo que ya lo quisiera Guardiola o Mourinho. Así que nada, Daniel, Rafa, nos vamos, bien, nos pues, encontraremos en futuras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Y Carlos, hacemos otra pequeña pausa, la última, y afrontamos el epílogo de este programa. Sí, señor. Hola, soy Pedro Amorós y desde luego para mí Es un placer y un honor poder estar en este momento aquí con todos vosotros y desde luego de la mano de Foros del Misterio. Creo que la trayectoria ha sido de una forma espectacular y es una pena que realmente esto pues tenga que tener un paréntesis. Y digo que tenga que tener un paréntesis porque no creo que esto nunca se acabe, ni por parte de unos ni por parte de otros. Pero a veces es duro poder aguantar una situación porque realmente detrás de todo siempre hay muchas cosas, muchos factores que hacen difícil que todo esto pues a veces pueda seguir hacia adelante y no en privado y no en solitario. Es para mí importante el haber colaborado con desde luego con Foros del Misterio. Creo que es uno de los grandes pasos que la parapsicología, el misterio y el avance en este sentido pues podría dar. Y sin duda me plantea una pena el pensar que esto bueno pues pueda tener ese paréntesis, porque insisto que creo que no puede tener una despedida total, ¿no? Pero sin duda para mí lo más importante ahora es felicitar a todo el equipo de Foros del Misterio y que ha hecho posible que a todos los oyentes os esté llegando en este momento pues tanto mi mensaje como el mensaje de muchos otros, que vamos a echarlos de menos en su ausencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo más curioso es que tenga que desaparecer momentáneamente para luego volver a reaparecer, porque lo veo una pena, una pérdida, ¿no? Pero ahí estaremos, hemos estado. Seguiremos estando en el mundo del misterio porque lo llevamos dentro, porque nos invita a transmitir, porque nos invita a seguir investigando, y gracias a esta aventura del misterio dentro de Foros del Misterio pues yo quiero felicitar a todo el equipo, insisto, y desde luego un saludo cordial a todos los oyentes, sabiendo que vamos a estar ahí, seguiremos estando ahí de una u otra manera, y que aquí me tienen a mí personalmente para su entera disposición. Hola, soy Santi Camacho y la verdad es que en principio quería dar mi pésame por la desaparición de Foros del Misterio, pero en realidad el pésame no es solo para los responsables y la gente que ha estado esforzándose por llevar a cabo esta página, sino el pésame es para todos nosotros. Durante todos estos años, Foros del Misterio ha sido una herramienta maravillosa para darnos a conocer, para dar a conocer nuestro trabajo, para saber nosotros mismos cuál es el sentir y el pensar de las personas que siguen ese trabajo, para también tener información recopilada que nos va a ser ahora mucho más difícil de encontrar. Y bueno, la verdad es que es una verdadera lástima. También quisiera dar mi enhorabuena absoluta por el magnífico, magnífico trabajo llevado a cabo en todo este tiempo. Un trabajo que, bueno, que quedará ahí, quedará en la memoria, y que no os quepa la menor duda que es un trabajo profesional con todas las letras, a veces más profesional que el de muchos que tenemos mucho currículum y muchos años de trabajo en esto a nuestras espaldas. En definitiva, una mala noticia, pero cualquier cosa que os dediquéis, pues desearos la mejor de las fortunas, la mayor de las suertes, y ahí estaremos esperando. Hola, soy Enrique de Vicente. Y bueno, para mí es muy penoso tener que decir hasta luego a Foros del Misterio, o como se llame en un futuro, porque yo estoy seguro de que volveréis. Volveréis porque esto es algo que ha nacido de una pasión, esa pasión que a todos antes o después nos conmovió, a mí desde muy pequeñito, y es un gusanillo que yo creo que no se puede dejar. Pero fundamentalmente porque Foros del Misterio ha hecho una labor muy importante, muy, muy importante. Para mí la más importante de las muchas labores, porque ha habido muchas que se han acumulado ahí, es mantener un gran archivo interactivo de tantos contenidos, no solamente contenidos al día en todos los medios, sino fundamentalmente yo primaría, aunque también habéis tenido la amabilidad de haceros eco de las revistas, pero para mí es mucho más importante lo que son los medios audiovisuales. Y era un elemento de referencia, y claro, es muy lamentable que esa labor no siga. Yo lamento también que eso haya sido lo que, en mi opinión, y ya sabéis que yo soy de los que no me muerdo los labios, no estoy ni en edad para ello, y llevo pues ya 50 años con estos temas, y la verdad es que no me apetece callarme lo que pienso, con respeto absoluto hacia todo el mundo. Y me parece que es una pena que esto haya surgido por problemas, no tanto provocados por quien le haya enfadado que se metan con él, como porque no solo en Foros del Misterio, sino en cualquier medio, en YouTube, en Google, siempre hay ratas y cucarachas que, digamos, identificándose con 10 máscaras diferentes, se dedican a soltar su porquería. Y a mí me parece que esa es una cuestión no solo que afecta a Foros del Misterio, sino en general a nuestra sociedad. O sea, el que una minoría ínfima envenene el ambiente y que sea lo que se vea, cuando había una inmensa mayoría de gente que participaba, que hacían unos foros críticos de construcción y que a la hora de leer los comentarios, en mi caso, que se hacían sobre mí o sobre temas que me interesaba, bueno, pues también me decían pensar, reflexionar, eso no significa cambiar mi trayectoria, pero sí hacerme una autocrítica más objetiva en base a lo que decían otros. Esa es una parte segunda para mí en Foros del Misterio, fantástica. La verdad es que no se me ocurre cómo hacer compatible eso con excluir a las ratas y a las cucarachas que, insisto, cambiando de identidad y utilizando diferentes ordenadores, se han dedicado a machacar a quien les venía en gana por motivos muy concretos. Estoy hablando eso con la misma certeza que hablo de otras cosas porque estoy convencido de ello. E insisto, el que siempre una minoría envenene el trabajo de gente como vosotros, que lo ha hecho de forma muy generosa y de una mayoría que quieren la convivencia, que quieren la discusión, me parece francamente penoso. También os digo que yo en vuestro lugar habría hecho lo mismo. Comentaba hablando con Antonio Runa, pues claro, durante tantos años, desde pequeñín, que me he dedicado a esto, que yo he sido un aficionado, por mucho que desde el 68 escribieran un lado y en otro, si me hubiera encontrado en una situación similar, seguramente que habría dado marcha atrás anteriormente, porque, oye, encima que hago algo generosamente que me complique en la vida. Por eso, nada más que quiero brindaros mi enhorabuena, mi aplauso, y bueno, también mi petición de que reconsideréis si merece la pena seguir en vuestro caso, en el mío, por supuesto, y en el de otros tantos fans que éramos usuarios del Foro del Misterio, aunque no participáramos directamente, en mi caso por falta de tiempo y por falta de ganas de entrar en polémica, desde luego estamos deseosos de ello. Otra cosa es que vosotros reencontréis las ganas de proseguir esa misión tan importante y tan generosa que habéis mantenido durante todos estos años. Un fuerte abrazo, amigos. Pues desde aquí, para Foros del Misterio, ni más ni menos que mi saludo, mi cariño, y que bueno, que todos pa'lante, ¿eh? Como los de Fuente Ovejuna, todos a una. Te puedo dar una prueba sonora de hasta qué punto puedo ser friki de Star Wars, y ahí va. O sea que tienes un sable de luz de estos, ¿no? Vamos, ahora mismo. ¿Cuál tienes tú? El de Yoda, que no hace gracia, porque es pequeñito. Al final la semana pasó y realmente, para alivio nuestro, no se suicidó nadie, aunque Marta terminó totalmente desquiciada y al final resulta que terminó en tratamiento psiquiátrico. Siempre nos movemos en el campo de las hipótesis y no podemos salir de ahí. Unas son más prioritarias, de la primera a la última, pero todo este mare magnum, Antonio, a mí, sinceramente, de verdad, vuelvo a incidir en el tema porque me parece muy importante. Mucha prudencia. El mayor tesoro de un soñador son sus sueños. Y la mayor satisfacción es comprobar cómo se hace en realidad. Y te has puesto una cerveza de qué grada. Muy bien, me quedo con el dato, ¿eh? Hablamos del Popol Vuh, el libro maya donde se narra la creación del mundo y la gesta de los héroes Unapu e Xbalanqué para derrotar a Xibalbá y así liberar a su padre, Hunhunapu. La luna tétrica, ese fauto vigía, estará aguardando a nuestro inevitable encuentro, más allá de los anillos de Saturno. Hasta el próximo viaje. Y si es cierto que a pesar de que hay muy buenas publicaciones pues que se hacen a través de internet y que son realmente fantásticas, también hay otras que son muy deficientes, porque de otras cosas uno empieza a leerlas y dices, madre mía, aquí lo primero que hace falta es un curso de ortografía brutal. Muy bien, guerrero divino, estés donde estés, que me importa un pepino todo sea dicho de paso. Problemas con las máquinas, excesivos. Entonces eres tú el que no está contagiando el mal. Pues probablemente sí. Y no es una buena noticia. En fin, bueno, las bromas ya las haremos en persona. Incluso los decapitaba, dejaba que se corrompiesen en las mazmorras para luego realizarse relaciones con las cabezas. Vamos, hay un etcétera que va más allá de lo que podemos llegar a imaginar. Realizar, no sé si he oído bien. Sí, es correcto, es correcto. Desde Expediente FDM pues queremos contribuir con nuestro granito de arena y dar nuestra más sincera enhorabuena a la selección española de fútbol. Sí, señor. Bueno, ¿tú cómo lo celebraste? Yo cómo lo celebré, pues en casa, con unos buenos amigos, una buena cena y luego pues nada, digamos que me intimé con la mujer. Yo creo que el pensamiento mágico lamentablemente está muy presente actualmente en la ufología, mientras que el pensamiento científico queda cuestionado, queda denigrado. Y me parece que así no se puede avanzar en la ufología. Vamos a contaros cómo evitar las resacas gracias a la ciencia. Oye, Antonio, ¿no crees que el mensaje que estamos a punto de transmitir no es muy ético que se diga? Fernando Rueda se pone tibio de alcohol todos los sábados en Onda Cero y nadie ha protestado. Es cierto. A beber. Champán para todos. Lo nuestro es un torrente de información y de crédito, por eso jugamos limpio. Y otros van a remolque. La rosa es además pura en color que el blanco. ¡Onda Vital! ¡Uf! ¡Qué dolor, eh! Ha dolido. ¡Qué fuerte! Yo estoy con José Manuel Fría, pero José Manuel Fría está escribiendo un libro. Sí, ¿sabes? Uno más. Número 54. 54 libros en 3 años. Pere Galdó, una mierda a mi lado. ¿Cuánto investigas, tío? Yo ahora mismo, cuando veo las investigaciones que mucha gente difunde, yo las comparo con la Edad Media cuando se reunían alrededor de las brujas y les pegaban fuego. O sea, todavía no hemos evolucionado lo suficiente como para que realmente seamos capaces de discernir entre lo que es una investigación y lo que es un botellón psicofónico. Descargando, cómo esperaba el programa, qué ganitas le tenía, esta misma noche lo escucho, a descargar que se acaba. Qué buena pinta, a escuchar. ¿Y os pensáis que se puede hacer una sección de opiniones con mensajes de semejante enjundia? Eso tal, y cambiamos de tema totalmente. Sí, perfecto. Y si una cosa provoca un debate que te pasas, pues a muerte a por él ahí. A muerte, a espíritu. ¡Pues no estoy de acuerdo! ¡Hijo de puta, no! Creo que era muchísimo mejor. Que no, que te calles, hasta las narices, tío. Que estoy hasta... No vales, tío, para esto. Ya está, no te desahogues más. Estoy grabando y ya. Oye, está, una cosa, no digas bienvenido, amigos. se me escapa. Bienvenidos. 3, 2, 1. Bienvenido, amigos, a una nueva emisión del Debate FDM. En esta ocasión hablaremos sobre los ovnis. Lo has vuelto a decir, ¿eh? No, he dicho bienvenido. Lo has vuelto a decir. Bienvenido, amigo. He dicho bienvenidos, amigos. No, has dicho bienvenido, amigo. Yo también estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Has dicho bienvenido. Mierda, padre. Sí que estamos presentando el mismo programa. Desgraciadamente yo estoy presentando el programa que empezó haciendo Juan Antonio Cebrián y su fallecimiento provocó el hecho de ponerme al frente del espacio, ponerme al frente de la Rosa de los Vientos. Entonces ahí es más normal las comparaciones. Las llevas como uno buenamente puede las soporta, es decir, pero no las puedo compartir en muchos casos, porque no, insisto que no es justo. Evidentemente, Juan Antonio Cebrián tenía una serie de valores radiofónicos extraordinarios, y yo no tengo igual esos valores, y potencio otro tipo de valores, pero ni quiero parecerme, ni quiero hacerlo mejor, ni quiero hacerlo peor. Es decir, yo tengo que ser yo mismo, del mismo modo en el que, si hubiera sido al revés, Juan Antonio Cebrián no podría estar haciendo lo que yo hacía. Todo el mundo que hacemos un trabajo público tenemos que estar sometidos a eso, aunque a veces sea extraordinariamente injusto, ¿no? A mí lo que me parece extraordinariamente injusto es que se califiquen determinadas cosas mías, por ejemplo, el trabajo de la radio, como que esto no lo haría Juan Antonio Cebrián, evidentemente, porque soy Bruno Cardeñosa, ¿no? Y él tampoco haría algunas, si después de cuando yo hacía los programas en verano, pues porque él era Juan Antonio Cebrián, únicamente por eso, ¿no? Sí, me gustaría decirte, Antonio, que animo con vuestra labor, que me ha pasado, creo que fue Javier Sierra o tal, algún programa, y oye, me parece un mérito increíble, totalmente genuino, y escuché un programa, se puede escuchar mucho más, pero escuché uno, y con gente de los foros que hace secciones, que metéis zapping también, que tal, oye, me parece fantástico, y bueno, también, dice alguno, es la radio del futuro, como dice el de cadenaser.com, no, es la radio de ahora, y yo creo que es una labor encomiable, que yo, lo que te decía antes, ¿no? Me congratulo enormemente. Yo no estoy ahí, ni puedo estar, ¿no? Por cuestiones de tiempo y demás, pero veo lo que estáis haciendo, hice algo nuevo, intento, además amigos, buenos amigos, ¿no? Como Javier Sierra, que es uno de esos que yo creo que está en el buen lado, ¿no? Y ha luchado también, y ha sufrido mucho también. Pero fíjate, decimos, jolín, ¿no? La vida sigue, esta gente está haciendo cosas nuevas, sé que hacéis, me contaban, alguna tertulia interconectados de alguna forma, ¿no? Que yo ni entiendo. Jolín, es admirable, es admirable. Y al final ese pulso es el que nunca se puede perder. Habrá travesías curiosas, ¿no? Habrá desengaños, tantos. Pero que nada, y te lo digo a ti en persona y a la gente, porque sé que hay gente como Félix, como Diego, gente que yo creo que tiene un gran valor, que nada de esto, a pesar de que todo parezca muy oscuro, te lleve al lado, que ahora es muy fácil con internet, yo creo, por la interactividad, ¿no? Porque te da un arrebato y es que al minuto estás contestando. Y eso antes no ocurría, cuidado. Antes la gente se lo podía pensar un poco más. He conocido muchos grandes proyectos que se han ido al garete por eso, porque las vanidades humanas son muy grandes. Entonces yo pienso, y es mi consejo, no soy nadie para dar consejos, solamente llevo mi bagaje de esos años trabajando, y yo os digo que como ahora todo es mucho más rápido, más inmediato, las reacciones son más, a veces vehementes y te llegan más rápido, que por favor, nada de eso, si es posible, empañe lo que importa, que en el fondo es en lo que ha pivotado esta conversación, ¿no? Lo que importa es algo muy potente, que cada uno sabe si lo lleva o no, y lo demás es que, bueno, es superfluo, ¿no? Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Bueno, pues ahora sí es la última despedida de Expediente FDM. El programa llega a su fin. Ha sido el final de 4 años de pasiones, de echarle muchísimas horas a este proyecto, el cual, pues bueno, como habéis escuchado, nació de una manera un tanto así a la turulea, sin, porque tuvo que nacer. Y nada, tan solo nos queda decir que ha sido un placer el estar detrás de estos micrófonos, no sé si decir micrófonos virtuales, pero micrófonos al fin y al cabo, Antonio. Hombre, tenemos micrófonos delante. Sí, sí, ya, pero bueno, no son ondas hercianas, sino a través de las redes de internet. Y nada, ha sido un honor estar trabajando con todos los colaboradores que han pasado por el programa desde el inicio de los tiempos y trabajar contigo codo con codo hasta el día de hoy, hasta el último momento, pues bueno, pasando muchísimas horas de conversación, muchísimas alegrías, otras no tan alegrías, desgranando y destapando ciertos misterios que al final no eran, y oye, ha sido un placer poder evolucionar contigo en esto del mundo del misterio, junto a alguien como es mi compañero, pues, Antonio Runa. La verdad es que siempre ha habido muy buena química entre nosotros, y aquí ya, aunque lo hemos comentado en más de una ocasión en público, nosotros nunca hemos tenido así, pero jamás, ningún mal rollo de ningún tipo. Es curioso porque incluso... Nunca hemos discutido, ¿no? No, pero además, incluso cuando a lo mejor teníamos, no sé, alguna discrepancia, porque está claro que no pensamos igual con respecto a determinadas cosas, a lo mejor tú querías hacer una cosa de una manera, yo pensaba que era mejor hacerla de otra, pero siempre acabábamos alcanzando un consenso, ¿no? Digamos que siempre alcanzábamos un entendimiento, porque esto es, digamos, este tipo de cosas son complicadas. Yo he trabajado con mucha gente, incluso así en proyectos parecidos a este, y ser jefe es complicado. Y sobre todo cuando hay dos jefes, suele ser todavía más complicado, ¿no? Aquí esto es un poco, aunque no tiene nada que ver, ¿vale? Que la gente no saque conclusiones extrañas, pero esto es un poco como una relación de pareja, ¿no? Un poco como cuando estamos con nuestra mujer o la novia, que tenga novia o novio, o sea, tanto para ellos como para ellas. Hay que saber cuándo llega el momento de ceder y cuándo llega el momento de imponerse, ¿no? Entonces... Pero si te has dado cuenta, es otro factor que mucha gente olvida, y es que estamos en la distancia. O sea, nosotros no nos vemos, nos vemos una vez al año, como mucho, y esta última vez nos vimos una hora, si acaso, y apenas pues tenemos una relación, todo por teléfono, Skype, emails, foro y demás, ¿no? Y eso es lo complicado. O sea, hemos tenido una relación de 4 años en la cual no hemos discutido, en la cual... ha sido todo a través del consenso y, sobre todo, la confianza del uno en el otro. O sea, como tú muy bien has dicho, ha habido cosas en las cuales no hemos estado de acuerdo, pero siempre uno de los dos ha cedido o se ha llegado a un consenso porque confía en la opinión del otro, aunque no esté de acuerdo. Y ha habido cosas que a lo mejor tú has propuesto, que yo no he estado de acuerdo, pero como confío en tu criterio y confío en tu manera de hacer las cosas, pues he dado el visto bueno y hemos tirado para adelante. Y al contrario, también ha pasado al revés, ¿no? Y el no tener, el estar en tu casa y decir, bueno, esta semana me toca a mí editar el programa, o a ti, Antonio, por ejemplo, te toca editar a ti el programa, y no tener que preocuparme porque sé que el programa va a salir cuando tiene que salir, a no ser causa de fuerza mayor, y tú saber que en el momento que te surge algún tipo de problema te vas a poner en contacto con nosotros y lo vamos a solucionar, eso realmente también ha sido uno de los valores añadidos a que nunca hayamos tenido ningún tipo de discusión. Si te das cuenta, a pesar de las maldiciones, todos los programas han salido, más tarde, más temprano, pero todo ha surgido adelante y siempre con el apoyo de la gente que rodea el proyecto de Expediente FDM. Y si he tenido yo que confiar en ti, porque yo sé lo que tú haces lo vas a hacer bien, lo he hecho y no me he tenido que preocupar lo más mínimo. Y eso es uno de los valores que yo agradezco, ¿no? Y que, bueno, espero que sigamos compartiendo en otros proyectos. Y hombre, también hay que decir que hemos intentado ser los mejores jefes posibles. Yo no sé si lo hemos conseguido siempre, así que si algún colaborador tiene alguna pega, oye, pues lo puede decir abiertamente. Pero vamos, siempre hemos coincidido en que hay que dejar libertad creativa a los colaboradores para que hablen sobre lo que crean conveniente para así aportar lo máximo. Y con respecto a esa disciplina que nos marcamos un poquito tú y yo en la tercera temporada de convertir esto en un programa semanal y el haber estado ahí todas las semanas. Algunas veces nos hemos retrasado un día, esta semana nos hemos retrasado otra vez, pero bueno, había este programa era especial. Bueno, pues solamente el que tiene un podcast y el que lo ha sabido sacar adelante cuando se ha propuesto, cuando ha prometido a los oyentes, sabe lo difícil que es mantenerse aquí. Además, por la cara, sin ningún tipo de remuneración y sin nada, siempre lo decimos, pero es que esto es así. Y claro, ha llegado el fin y aunque a mí me está costando bastante menos, me siento incluso culpable porque está siendo llevadero, estoy emocionado de que esto se acabe. Supongo que lo acabaré echando de menos y aunque le hacemos una putada a muchísimos oyentes que están ahora mismo bastante más melancólicos que nosotros, Carlos, esto es así, teníamos que dejarlo. Además, seguramente si hubiéramos seguido y hubiéramos seguido un poco por inercia, hubierais notado que la calidad empezaba a bajar, no sé, de hecho las últimas entrevistas yo las estaba haciendo un poquito así, por dejándome llevar, arrastrándome por la corriente. Y no sé, esto no podía acabar bien. Así que creo que nos vamos en el momento justo, ideal. Bueno, teníamos que haber acabado, queríamos haber acabado justo en, cuando finalizara la cuarta temporada, cuando llegara el verano. Ha surgido lo de FDM, hemos adelantado todo lo que nosotros teníamos previsto, lo hemos adelantado a, hasta que incluso el programa se iba a acabar antes de este programa número 100. Se barajó la posibilidad de que terminara en el 96, creo que era. Pero bueno, decidimos entre todos, llegando a un consenso y metiendo un poquito de presión y sacando el látigo, llegar al 100. Y yo también me estoy dejando un poco llevar, porque creo que nos pasa un poco lo mismo que les ha pasado a Félix y a Diego, ¿no? Que al final la presión, el intentar semana tras semana sacar temas diferentes, sacar un programa, porque nosotros no queríamos sacar Expediente FDM todas las semanas y punto. Queríamos hacer algo diferente, queríamos las entrevistas que fueran con un enfoque diferente, que las secciones, aunque se trataran temas que puede tratar cualquier otro programa, sin desmerecer a ninguno, queríamos darle un enfoque, un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Y eso tal vez creo que, no, creo que nos ha jugado esa mala pasada, ¿no? Esa hoja de doble filo, ¿no? O sea, muy bien por un lado, pero luego se vuelve en contra tuya por, joder, porque intentas sacar adelante cosas y temas, ¿no? Que se han tocado hasta la saciedad, pero de una manera y un enfoque totalmente distinto, ¿no? A cómo se está dando ahora. Y eso, pues, en el fondo creo que se nota y nosotros lo hemos notado. Y siendo no profesionales, tu trabajo, yo mi trabajo, familia, mujer en tu caso, mujer e hijo en mi caso, que te absorbe muchísimo tiempo, grabaciones hasta las tantas de la mañana, sin apenas dormir, el levantarte por la mañana temprano a horas insospechadas, el tú también venir de trabajar a las tantas de la mañana y ponerte a editar hasta las 3 o las 4, o sea, esto al final pues acaba cansando y acaba pasando factura y como tú me hubieras dicho, la calidad te hubiera bajado. Pero bueno, todo tiene un final. Expediente FDM había que acabarlo, acaba ya. Quién sabe si volveremos el día de mañana. Mi intención, como alguna vez te he comentado en privado, es la de volver. No sé en qué manera, pero sí que me gustaría volver, ¿no? A esto del mundo del misterio, porque yo quiero pensar que hemos hecho algo, no sé si importante o no, pero que por lo menos ha merecido la pena. Bueno, el tiempo nos dará la razón o nos la quitará. Yo, fíjate si ahora, escuchando los programas así iniciales de la primera temporada, hay algunos momentos en los que no lo puedo evitar. Siento bastante vergüenza. O sea, a mí, no vergüenza porque hayamos hecho algo vergonzoso, sino porque, no sé, me da un poco de palo, ¿no? No se veía el amateurismo por todas partes, ¿no? Era bueno, un poquito triste. ¿Tú sabías algo de todo esto cuando empezamos? No, pero es a lo que me refiero. Y sin embargo, luego hay otras cosas que digo, oye, pues fíjate que ya desde el principio esto apuntaba a maneras, ¿no? O sea, que de algún modo, no sé, si ya ha pasado tan poco tiempo y ya vemos que hay cosas de las que sentirse orgulloso y otras cosas que, bueno, pues te hacen mirarte los pies, no sé lo que pasará cuando hayan pasado a lo mejor 10 años. Yo no sé qué va a pasar cuando este proyecto de Expediente FDM se haya perdido, ¿no?, en el océano del tiempo, cuando hayan pasado 15 años, 20 años. No sé cómo va a envejecer este proyecto, cómo lo verán las futuras generaciones. O sea, este audio que estamos grabando ahora mismo, ¿cómo se escuchará, ¿no?, cuando a lo mejor nuestras voces hayan cambiado todavía un poquito más, cuando la situación haya cambiado, cuando todo sea distinto? ¿Cómo se nos escuchará? Del mismo modo que nosotros escuchamos algunos programas clásicos, quizá nadie se moleste en recuperar la escucha de estos audios. No tengo ni idea, por eso tengo expectativas, ¿no?, de intentar ver cómo envejece estas 100 emisiones de... Bueno, emisiones no, ediciones de Expediente FDM. Y confiando en que a lo mejor la balanza se incline más hacia lo positivo que hacia lo negativo. Aunque ha habido de todo. Pero yo, como creo que has comentado al principio, espero que seamos recordados, para bien o para mal. Espero ser una motita de polvo en esto del mundo del misterio, que por lo menos, oye, ¿quién nos iba a decir a nosotros que gente tan importante de esta temática o científicos de primer nivel hayan pasado por nuestro programa? O sea, que somos dos tíos normales y corrientes que un día decidieron hacer un podcast. Bueno, en este caso decidí hacer un podcast, que me apoyasteis todos, pero que somos dos tíos normales, o sea, que lo que hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquiera con tesón y con ganas de aprender y con ganas de hacer cosas. Pero yo jamás me hubiera imaginado el poder conseguir cosas que he conseguido hasta ahora, ¿sabes? Jamás. Bueno, Y la verdad es que, aunque no sé si eso significa mucho o no, pero dicen que significa algo. Aparte de que tenemos muchos enemigos de pacotilla, también tenemos enemigos con nombres y apellidos, ¿eh? O sea que eso a lo mejor también significa algo. Bueno, vamos a centrarnos en lo positivo. Lo más importante es la cantidad... Perdón. Los enemigos los tenemos nosotros. Ellos no tienen enemigos. Bueno, eso sería digno de estudio, ¿eh? Vale, vale. A ver si vamos a discutir en el último momento. No, pero yo sobre todo quiero darle las gracias a toda la gente que ha participado de alguna manera, directa o indirectamente, que han sido un montón. Y sobre todo a toda esa gente que nos ha escuchado, ¿no? Viene en algunos momentos, viene en partes, viene en algunos programas solamente. Y bueno, pues los que han sido fieles y los que han estado ahí programa tras programa, pues a eso, oye, que muchísimas gracias. Es que no se me ocurre otra cosa más que decir. Y nada, muchos emails hemos estado recibiendo diciendo que volvamos, que no nos vayamos, que por favor nos demos un descanso, pero que no se quede esto en algo definitivo, ¿no? Que incluso hoy hay algún oyente que dice que espera que esto sea una broma y que en el programa número 100 digamos que esto ha sido una especie de broma o algo, ¿no? Pero lamentablemente es lo que hay, es así. Y gracias a todos los que nos habéis seguido desde el principio, a todos los que os habéis incorporado durante las ediciones, a todos los que nos habéis descubierto hace poquito, a todos los colaboradores, mira, se me está poniendo la piel de gallina, a todos los que han apoyado el programa desde el inicio de los tiempos y sobre todo a ti, Antonio Runa, que has estado conmigo, que siempre te he dicho que ibas a ser alguien grande en esto de la divulgación y creo que lo estás consiguiendo poquito a poco con tesón y haciendo las cosas como las tienes que hacer. Y ha sido un verdadero placer, un verdadero honor y un verdadero orgullo formar parte de este equipo, dirigir Expediente FDM y sobre todo trabajar a vuestro lado, porque ante todo soy un aficionado al mundo del misterio que he intentado jugar a ser un profesional. Me quieres demasiado, Carlos. Y ante esas palabras, pues yo no sé qué decir. Hombre, dice el refrán que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Tío, se me están saltando hasta las lágrimas. No, pues nada. Yo sencillamente subrayo todo lo que has dicho. Te tengo que dar yo las gracias a ti también porque de algún modo, hombre, aquí sí, hemos sido dos directores, pero no sé, tú de algún modo empezaste dirigiendo el primero y ya solamente por eso para muchos siempre serás el director número uno, ¿no? Eres un poquito el Martrek de esta relación, de esta administración de Expediente FDM, siendo yo el Diegus, ¿no? Por decirlo así. Y por otro lado, pues no sé, me voy a mí me gustaría sobre todo que yo creo que ese debe ser el legado de Expediente FDM. Las palabras de Carl Sagan eran muy claras, ¿no? El primer pecado de la humanidad fue la fe. Y fue la duda la primera de sus virtudes, ¿no? Con lo cual, si de algún modo algunos oyentes han aprendido a saber lo que es un auténtico escéptico y no lo que esos detractores negacionistas nos están intentando vender, entonces yo creo que ya habremos hecho algo interesante. Ahora os quedáis solos, ya no vamos a poder estar ahí diciéndoos... Aunque hay otros programas que tienen este espíritu y, por supuesto, pues aquí aplaudimos su labor. Hay otros muchos programas que continúan anclados a los dogmas de toda la vida, de este mundillo del misterio. Nosotros no vamos a estar ahí apoyando, de momento, ese tipo de filosofía. Buscad, de verdad, y formaros una idea de cuando hayáis escuchado todas las fuentes, incluyendo la fuente original... Formaros vuestra propia teoría de lo que puede ser la verdad y no deis nada por hecho, ¿de acuerdo? O sea, intentad inculcaros a vosotros mismos el auténtico camino del verdadero escepticismo, ¿vale? Que esa palabra está muy mal vista en este mundillo, pero porque no se entiende bien, me parece que esa es la filosofía a seguir. Y nada más, Carlos, pues que ha sido pues un honor, es que más honor no se puede tener. Así que esperemos que no se pierda el contacto con toda esta gente que hemos estado en foros del misterio y en Expediente FDM, que siga habiendo una razón o una excusa para que sigamos, pues no sé, escribiéndonos como poco, llamándonos también y alguna vez incluso viéndonos las caras. Carlos, me lo he pasado estupendamente. Igualmente, tío. Ha sido un placer estar aquí a tu lado. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.